Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor, estamos en el estudio Landa 1 en A Coruña y esta noche volveremos a encarnar a Travis Touchdown en el análisis de No More Heroes 3, uno de los juegos más destacados del catálogo de Nintendo Switch en este pasado 2021. Y en el debate, toca Monopoly. Hablaremos de la reciente compra de empresas por parte de las principales compañías de videojuegos. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, bien, supongo, ¿no? La vida va yendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Prósperamente o a duras penas? Bueno, a veces va próspero, otras veces te quieres morir, pero está bien. Hay que tener una media ahí, ¿no? Si todo va bien, qué aburrido, ¿no? Tío. Claro. Es verdad, tienes razón, Oscar. Sabias palabras. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Pues aquí una semana más, volvemos con la actualidad. Tenemos cosas pendientes, tenemos un asunto que resolver con el tema de Microsoft y Activision. Así que atentos a este programa porque vamos a hablar un poco de las claves de lo que ha sucedido estas últimas semanas. Así que, bueno, espero que disfrutéis de esta compañía y que también nos acompañéis. Y hoy no está con nosotros Gaspar. Hoy Gaspar no vendrá al programa porque tenía que trabajar, pero sí que está con nosotros nuestro compañero más peludo y más cazoide, el Mono Cazoide. Que por supuesto no sería nada sin su archienemigo, el Cocademon. Y una vez más, como siempre, los mandos de sonido, señor David. Pues nada, hola chavales. Hoy tengo mucho sueño. Y es un día de mucho sueño. Así que si no estoy espabilado, discúlpadme. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, estamos preparados para la actualidad de la semana, no sin antes ir con la primera encuesta, la que será la primera encuesta del año. Primera encuesta que ya sabéis que, como siempre, seguís pudiendo votar en complejolanda.forest.org. Jorge, primera encuesta del año. Pues sí, la primera encuesta del año y os preguntamos, con las últimas adquisiciones recientes, ¿quién tiene los mejores estudios? Ya sabéis que, bueno, vamos a hablar hoy de ello. Microsoft ha adquirido Activision Blizzard. Sony ha adquirido otra compañía, luego hablaremos. Y os preguntamos, ¿quién tiene los mejores estudios? Y tenemos las siguientes respuestas: Microsoft, Sony, Nintendo, Konami o el gobierno chino. Xie xie. Winnie the Pooh. Efectivamente. ¿Quién tiene las mejores compañías de videojuegos? Vale, los mejores estudios de videojuegos. El gobierno chino tiene también otras cosas, pero de videojuegos. Y bueno, pues hasta aquí la encuesta de hoy. La semana que viene comentaremos los resultados. Y bueno, seguís pudiendo votar, como os decía, en complejoanda.forex.org, nuestro foro oficial, foro en el que tenéis que estar pues logueados para poder votar en el post de programa de hoy, en la sección de programas. Y bueno, antes de continuar, hoy sí repasaremos el Discord, por supuesto, repasaremos el foro y demás. Estamos en el segundo programa del año, ya sabéis que en el SOTI pues vamos siempre un poco más pillados de tiempo, pero hoy tenemos dos cosas particulares. Lo primero, tenemos nicks, ¿vale? Prefijo de los nicks de hoy de Discord es ECL, ¿vale? ECL, las siglas de Complejo Holanda. Pero hoy, además, va a pasar una cosa particular, y es que vamos a sortear un videojuego, en este caso sería el Jedi Fallen Order para Origin, por cortesía de Luke, soy tu cuñado. Así que lo sortearemos en el día de hoy y lo haremos pues concurso de nicks. Yo creo que estará bien así y nos reímos un poco. A ver cómo de original es la gente en el día de hoy, ¿os parece? Así que, gentes del Discord, ya sabéis, en el Discord de Complejo Holanda os ponéis el nick con el prefijo ECL. Simplemente por poneros ese nick ya estaréis participando. Quiero decir una cosa, el código caduca, no se puede reclamar a partir del próximo 7 de febrero. Eso es el próximo lunes, creo, ¿no? Así que quien gane, por favor, que lo reclame lo antes posible, ¿vale? Pero a partir del lunes caduca, así que no tiene ningún sentido. Con lo cual, lo recibís, el ganador, el digno ganador, y que lo haga uso de él. Recordad, para participar en Discord os ponéis un nick con el prefijo ECL. Y bueno, yo creo que con la temática de hoy, o la que queráis, algo que nos vaya a hacer gracia, el que más nos haga descojonarnos, gana directamente, automáticamente, el premio de este Star Wars Jedi Fallen Order para Origin, para reclamar antes del 7 de febrero. Y ahora sí, nos vamos con actualidad, noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de Nintendo, porque, como sabéis, la semana pasada, a finales de la semana pasada, salió el nuevo Pokémon a la venta, el Pokémon Leyendas Arceus, y se ha convertido en el segundo lanzamiento más potente de lo que lleva Switch. El más potente en cuanto a velocidad de ventas ha sido el Animal Crossing, con 1.800.000 copias vendidas en la primera semana, pero este Pokémon Leyendas Arceus, en Japón, llegó al 1.400.000 copias. No está nada mal. Bueno, todavía le queda muchísimo recorrido para llegar a los 23 millones, casi 24 millones de Pokémon Espada y Escudo, pero, oye, va por buen camino. El caso es que Nintendo se ha pronunciado acerca de este tema de las compras de compañías y todo esto. Le han preguntado, ¿no? Y bueno, el presidente de Industrias Nintendo, Shuntaro Furukawa, comentó que en este momento no tienen previsto hacer compras de estudios, más que nada porque ellos consideran que se dan mucho valor a su propia compañía, ¿no? En el sentido de, antes de comprar a alguien tiene que tener ADN Nintendo, ¿no? Era un poco sus palabras. Pero luego comentó un tema bastante interesante, que es que aseguró que Nintendo Switch está en la mitad de su ciclo de vida. Ha superado ya a las ventas de Nintendo Wii, y lo que comenta es que en este momento sigue en alza, o sea, siguen vendiendo muchas consolas y la curva sigue subiendo. Ha habido una pequeña bajada por el tema de los componentes, que ya sabéis que hay escasez de semiconductores, pero consideran que bueno, que que esta consola va a seguir vendiendo bastante y de momento la consideran en su mitad del ciclo de vida. Y es la primera vez, según Furukawa, que pasa esto en Nintendo. Que, por ejemplo, comentaba que cuando fue Nintendo Wii, al sexto año empezaron a notar una bajada. Como que la curva de ventas iba bajando poco a poco. Y sin embargo, con la Switch, a pesar, como digo, de este tema de los semiconductores, siguen notándola en alza. Así que creo que tendremos Switch para el rato. ¿Dónde sale eso de que Wii empezó a notar el bajón en el sexto? Lo dijo año? Él. Wii empezó a notar el bajón en el cuarto. Bueno, ellos empezaron a notar el bajón en sus cifras de ventas en el sexto. Esto es lo que dijo Furukawa, ¿eh? No me lo dice Industrias y Nintendo, Oscar. Que, pensábamos que tenías buenos contactos allí, Oscar. Pero es que Wii U salió en 2012, justo 6 años después de Wii. Ya, pero cuando salió Wii U, Wii llevaba 2 agonizando o 1.5 agonizando. Bueno. Pero no hablamos de que agonice. Hablamos de que la curva que iba para arriba, de repente deja de ir para arriba y va poco a poco hacia abajo. Eso claramente pasó en el cuarto año por ahí. Recordar que, pues, que Play 3 y 360 en esos años, incluso con la 360 ya enfocada mucho con el Kinect, le comieron muchísimo terreno. Que lo de la Wii fue explotar en los 4 años que estuvo a pleno rendimiento y después se vino abajo, ¿eh? Bueno, no recuerdo la progresión de ventas. Bueno, duró bastante la Wii. En 2011 se lanzó Skyward Sword, creo recordar, ¿no? En Wii. Fue en 2011. Sí, 11. Fue una cifra importante. No, yo voy a decir que Nintendo es como el Sevilla de Monchi. ¿Vale? Ellos solo fichan calidad y no muy caro. A veces les sale bien, a veces no sale tan bien. Pero bueno, viendo la progresión, tan mal no les ha ido. Y iba a decir un símil con el Barça, pero el Barça últimamente no es que fiche muy caro tampoco. No, ni Sony ni Microsoft. Hombre, son el Paris Saint Germain y no sé, y el Liverpool. Ferran no es el futbolista español más caro. ¿Quién? Ferran. La compra de un futbolista español, la más cara no es la de Ferran ahora por el Barça. Pues es que no sabría qué decirte. No sé si en su día Torres a lo mejor. No, pero después vino Kepa. No pagó el Chelsea 80 kilos por Kepa. Pagó 80 kilos por Kepa, sí. ¿Y eso qué carajo tiene que ver con Nintendo? Pues que quería hacer el puto símil, tío. Me hice un símil, creo que muy correcto, sobre lo que hace Nintendo en comparación a lo que hacen otras. Nintendo no se gasta salvajadas de dinero en comprar estudios. No, porque además ellos cuentan con una cosa que el resto de estudios les cuesta más fabricar. Me refiero, en mayor o menor medida lo hacen todas, ¿vale? Pero en Nintendo en particular les ha ido muy bien todo este tiempo, que es fabricar IPs que duran décadas. Es decir, décadas y décadas funcionando con las mismas IPs que venden muchísimo. O algunas de ellas cada vez más. De hecho, yo vi unas cifras de venta esta semana de Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo Switch. Y esa versión vendió, es la que más vendió de la saga. Y la anterior había sido, juntando las copias de 3DS y de Wii U, el de Wii U. Bueno, ya sabes que es el mismo juego, pero portearon a 3DS, ¿no? Pero en Nintendo ya sabes cómo es, que juntan las copias y happy wife de la vida, como suelen hacer ellos. Pues era el más vendido y casi le doblan en ventas este sí, de Switch. Sí, hombre, pero no, por ejemplo, no se puede comparar tampoco así a la ligera, porque Switch ha vendido muchísimo más que consolas como 64. Mira, GameCube, no, pero por ejemplo, un ejemplo. Incluso 3DS. No, pero un ejemplo, Oscar. Y ya no digamos Wii U. Super Smash Bros. Brawl. Wii. Sí, esa es. Y más de 100 millones de unidades de la consola. Esa es la anomalía de todo lo que estoy diciendo. Y este juego vendió apenas, creo que un tercio de lo que vendió Nintendo Switch. Estamos hablando de que, joder, es una animalada de ventas. Son 27 millones o algo así de unidades que vendieron. Una sobrada, ¿no? Es que ahí también puede influir el tema de Jack Sparrow. No nos olvidemos. No, pero estas son ventas contabilizadas por Nintendo, ¿eh? Claro. Y aunque Wii tenga un nivel de ventas superior a, ver, o sea, más o menos al Switch. Lo dices como si la Switch no se pirateara, ¿eh? Que se piratea dolor. Pero mucho menos que la Wii. Yo creo que no es un factor predominante, pero puede ser uno de los factores que ayuda en estos temas. Aunque exista piratería, existiera en Wii, aunque existiera en Wii, vender casi 3 veces más no es solo la piratería, Oscar. Es que ahora mismo es que es una sobrada. No sé las ventas de Brawl. Pues no sé si estaba en 10 millones, 11 millones, no estoy seguro. Pero yo he dicho, Oscar, que no tiene que ver con la piratería. Que estamos hablando, bueno, de una progresión de ventas tendente en las sagas principales. Otro factor es que la saga pegó el subidón y ya está, que claro, llama pegó más el subidón público. Pero lo que quiero decir es que ellos están haciéndolo con varias sagas. Mira, Zelda también No sé si es el más vendido o uno de los más vendidos. Breath of the Wild es el más vendido desde Ocarina y supongo que ya lo superaría. Espera, Metroid, el más vendido. Mario Kart 8 Deluxe, el más vendido. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene la capacidad de hacer sagas que es que además venden cada vez más. Hombre, pero ayuda muchísimo el factor de que tu consola actual sea mucho más exitosa que otras consolas del pasado. Hombre, sí, pero ves Wii y comparas ventas. Es que ahora mismo es posible que Nintendo te meta un zurullo aplastado en una caja y venda lo que no está escrito. Probablemente. Yo quiero decir una cosa. Por mí, que la Nintendo Switch dure muchísimo, dure años. Porque me gusta mucho. No quiero cambiar. No quiero cambiar de momento. Quiero seguir utilizándola unos cuantos años más. Y que siga lanzando juegos para esta consola. La verdad, hacía mucho tiempo que no estaba tan contento con una videoconsola, como con la Switch. Me han pillado bien. O sea, combina todo lo que me gusta esa consola. De todos modos, yo no creo que tenga nada que ver el sistema Nintendo con su peso. Me refiero... Sony no tiene una progresión tan exitosa, pero sigue teniendo IPs que venden muchísimo y sin embargo tiene esa ambición de adquirir estudios y aumentar su rango de IPs. Sinceramente, pero... Nintendo con lo que hace le vale para subsistir y para ser una compañía importante. Pero yo no estoy de acuerdo, David, porque si te fijas en el catálogo de Switch, te vas al catálogo Third Party y aunque es abundante, no es exitoso. Tú vas a las ventas de videojuegos de Nintendo Switch y el top 10 y el 20 y el 25 son juegos de Nintendo. Ningún tipo de duda, pero te quiere decir que Nintendo no tiene esa necesidad o no siente esa necesidad de adquirir estudios. Claro, porque ellos con las IPs que tienen ya van trabajando. Y es más, sacan una nueva y también lo petan con las nuevas. Es que yo no creo que tenga... Nintendo podría perfectamente tener IPs exitosas y adquirir compañías. Intentar, aumentar su rango de lanzamientos. Pero es que no lo hace. No ve necesidad en ello. No creo que tenga que ver su éxito. Pienso yo, no sé. De todos modos, es cierto que Nintendo ha adquirido estudios poquito a poco. Estudios importantes los ha adquirido. Quiero decir, también aumentan su plantilla. Pero no tiene esa necesidad de meterse en compras mastodónticas y con X estudios y no, porque... A ver, pues yo creo que ahora Nintendo debería comprar Sega y mandar todo a tomar por mira, el yo, culo. Eso es un debate interesante. Yo no sé qué pasa en Japón, que es curioso. Sega, que es una compañía que vivió momentos duros, momentos en los cuales perfectamente se puede adquirir una compañía, y sin embargo no ha ocurrido. Ojo, pero ahora sucede un fenómeno muy extraño, David. Que es que capital extranjero, especialmente Emiratos Árabes y China, sí, están invirtiendo en comprar grandes compañías japonesas. De hecho, se está especulando con que unos fondos árabes, de Arabia Saudí concretamente, están metiendo dinero en Capcom, comprando acciones de Capcom. Pero, o sea, y está pasando, ha pasado con SNK, de hecho, también. A mí... se me hace raro. Hay como movimientos extraños, por lo menos a esos niveles. Yo es que siempre he pensado que esto era debido a que igual cada país tiene su propia regulación en cuanto a adquisición de empresas, ¿no? Igual Japón en ese sentido era bastante restrictiva a la hora de permitir que un capital extranjero comprase una empresa japonesa. Pero bueno, es una suposición, no tengo ni la más remota idea de cómo va eso. Pero me sorprende el hecho de que Sega, que es una compañía que perfectamente la podría haber adquirido Sony hace tiempo, o incluso Nintendo, no lo han hecho. Y mira que Sega es un caramelito, ¿eh? Con respecto a eso último, bueno, voy a decir algo que no tiene ningún tipo de fundamento. Es una impresión que tengo, ¿vale? No sé si la compartiréis o no. Pero me da la impresión de que Japón ahora mismo, y esto sí que es una obviedad, no está en los niveles económicos que estaba en los 80 y 90, sí, que era una de las grandes potencias económicas mundiales, ¿no? Está en una especie de decadencia. Y me da la impresión de que esa decadencia es lo que está generando que se estén abiertos al capital extranjero. Me da la impresión, y me preocupa, hasta cierta medida, porque también noto cierta decadencia creativa. Es decir, es verdad que sigue habiendo cosas muy buenas que vienen de Japón, la misma Nintendo lo demuestra, pero me da la impresión de que ya no hay esa explosión de creatividad que había hace unos años. Pues yo creo que la decadencia creativa de Japón pasó en la época de Wii 360 y Play 3. Por aquel momento, de hecho, en este programa lo hablamos varias veces, de que los juegos que venían de Japón estaban como muy anclados en propuestas pasadas. Ojo, y yo creo que se superó ese punto. No hablo solo de juegos, ¿eh? Hablo en general del contenido cultural. Pero tú piensa algo muy sencillo. El SOT 10 de este año del anterior, el este año. ¿Cuántos juegos japoneses están en ese top 10? Ganó Metroid. Si tenemos un juego japonés. No, es un estudio, no. Quiero decir, apoyando tu teoría, que es un estudio español. ¿Vale? O sea, es una IP japonesa, pero hizo un estudio español. Bueno, Lost Jasmine sí es japonés. Sí, ese sí. Y mucho. Halo. ¿Qué más Forza, tenemos? Forza. El Forza, sí. Psychonauts. Kena. Es un estudio japonés. Age of Empires. Es verdad. Bueno, también tenemos Resident Evil, que sí que sería japonés. Claro, Resident Evil, sí. Aunque son juegos muy occidentales también, ¿verdad? Occidentalizados. Sí, pero vamos, un juego japonés, hay que contarlo. Y sí, es verdad, ¿viste? Pero tampoco podemos guiarnos por nuestro paremo a la hora digo de... que es una referencia. Ojo, ya, hombre, pero aquí no hay ningún fundamento, es una impresión. Seguro que hay otros medios más afines a juegos japoneses que a lo mejor en su top está petado de juegos japoneses. De todos modos, Oscar, si te fijas también, en general, la opinión de los medios, tanto nacionales como internacionales y tal, este año la predominancia ha sido occidental. Esa es la realidad. Y el año anterior también. Y eso es hace unos años. Y no quiere decir que el juego japonés tenga una crisis sin precedentes. De hecho, yo creo que estuvo peor. ¿Recordáis en la época 360 PS3? Tuvo un par de años que fueron bastante malos de Japón como potencia de videojuegos. De hecho, lo comentábamos muchas veces aquí en Complejo de Anda. Y yo creo que remontaron. Lo que pasa es que ahora la industria occidental ha crecido muchísimo. Tampoco se puede valorar todo por un año, tío. Mira, que estamos actualmente, y por lo que se sabe hasta el día de hoy, que se puede todo ir a la mierda por retrasos y tal. Este año te salen tres juegos japoneses muy tochos que van a estar sí o sí en el top 10, presumo, que son Elden Ring, Bayonetta 3 y Breath of the Wild 2. Y a eso se van a sumar otros proyectos, seguro que salen este año, que van a estar ahí. No podemos valorar el ciclo creativo de un país por solo un año. Estamos diciendo por solo un año. Estamos en una tendencia de varios años. Claro, Estoy seguro que si miramos listas de los últimos SOTY, la tendencia sería prácticamente idéntica. Ya no solo digo eso, ¿eh? Yo hablo en general de todo el contenido cultural, porque también lo estoy viendo en los manga. O sea, cuando echas la vista atrás, ves que en los 80 y 90 había un nivel de creatividad y de calidad altísimo. Y de repente, y digo en el mainstream, no digo metiéndote buscando, ¿no? Pero digo en el mainstream. Y de repente, es como hoy en día es como una parodia de lo que un día fue. Pero vamos a ver, en los 80 prácticamente Japón sustentaba el... Por eso lo digo. El medio. Estaban en un nivel de explosión cultural y económica, coincidía, y yo creo que no es casualidad que coincidiera. Y ahora de repente, me da la impresión de que están en un punto de decadencia. No digo que se vayan a la mierda, ni mucho menos, pero que no sé, me da esa impresión. Pero bueno, es una impresión personal y no está basada en ningún tipo de dato, es una impresión, simplemente. No sé, es para que reflexionemos todo. Bueno, y vamos a hablar de Activision Blizzard, que luego hablaremos con calma de ese tema y tal, pero es que ha anunciado recientemente que van a lanzar un Warcraft para móviles. Y esto, bueno, han hecho el anuncio sin más, no han enseñado nada, ni mucho menos, pero han comentado que sus planes con la franquicia Warcraft es lanzar varios productos relacionados con Warcraft este año, y entre ellos un videojuego móvil. También han comentado que actualizarán Hearthstone, que World of Warcraft tendrá protagonismo este año, pero bueno, curioso. Yo imagino que todo va de la mano. Tenemos también King está relacionado con Activision porque pertenece al mismo conglomerado de empresas y tal, pues a lo mejor tiene algo que ver con eso, ¿no? Un Warcraft de móviles. En cualquier caso, bueno, no es de nuestro interés general los juegos de móviles a nivel usuario, pero este sería el segundo intento, bueno, tercer intento de Blizzard dentro del mundo móvil. Ya sabéis que tiene Hearthstone, que también anunciaron ese Diablo para móviles, y ahora sería la primera vez que Warcraft llega a esta plataforma. Y bueno, pues no sé, ¿qué opináis de esto? No sé, yo... Activision. Yo tengo una pregunta. Ahora que Microsoft parece que sí la va a adquirir y que todo apunta a que se va a cristalizar ese acuerdo, ¿Ya se pueden comprar juegos de Activision? ¿Ya se ha pulido completamente? Para mí es cordón sanitario todavía. Porque hasta que vea que... Personalmente, porque es que me da mucho asco lo que sucedió ahí. Y me da rabia porque me interesaba el Diablo, pero bueno... Es que no quiero darles pasta. Me da mucha rabia lo que pasó ahí, ¿no? Yo, personalmente, y esto es una decisión personal, hasta que vea que Microsoft pone o escenifica que está tomando medidas, yo no voy a pillar juegos de ellos. Me encantó cuando Phil Harrison, a raíz de la polémica con Activision Blizzard y cuando Bobby Kotick también se le acusó de abusar de empleados y demás, aparte de hacer la vista gorda con lo que ya conocía, Phil Harrison dijo algo así como: estamos evaluando nuestra relación con Activision Blizzard. Evaluar es... Bueno, nos vamos a comprar. Eso fue Phil Spencer. Phil Harrison, es verdad. Ya tiempo sin... Pero sí, ahí... Pero, ¿cómo valora Microsoft las cosas, eh? Madre mía. No, es que está bien. Bueno, estamos valorando. Estamos valorando nuestra solución? Relación. Hay que comprarla. Solucionado. Solucionado. Hemos valorado que en lugar de tener negocios con vosotros, os compramos. Y por cierto, el hijo puta de Kotick, que será un cabrón, pero como ejecutivo, el tío, hombre, se arma, que flipas. Precisamente porque es un cabrón. Sí, sí. A lo mejor es tan bueno en su trabajo porque es un hijo de puta. Es mal, claro. Este cabrón tenía una cláusula de, en caso de compra de Activision Blizzard, que si querían prescindir de él con la compra, había una cláusula de 300 millones de dólares que tendrían que pagarle. Y yo creo que Microsoft ha dicho: ¿Cuánto vale echarte? ¿Cuánto? Toma, 400. Eso es lo que llevaba Microsoft en el bolsillo en el momento de cerrar todo. Bobby Kotick tiene el botón del pánico. En caso de que le pase algo, los papeles llegarán a la policía y a la prensa. No sé, yo espero que lo acaben echando al tío. Espero que no haya una jugada de que marketing para limpiar Sí, pero finiquito, ¿eh? Se comenta, lo comentaban en Gama Sutra. Bueno, ahora ya no se llama Gama Sutra, cambiaron el nombre, ahora se llama Game Developer, creo que se llama la página web. Comentaban que chismes internos de la industria y tal, esta es una web de desarrollo de videojuegos y tal, comentaban que sí que se decía que sí. O sea, parte del plan era: no, entramos, pero este tío se tiene que pirar. Claro, esto no es oficial porque ya sabéis cómo funciona esto. No se puede echar de repente a alguien porque entonces esas acciones pueden perder valor y cosas del estilo y tal. Pero supongo que quieren allanar el terreno para que eso se produzca. ¿Cuándo? Cuando se formalice la compra, que será en unos meses. Aún tardará en formalizarse definitivamente. Tiene que pasar por varios órganos internacionales y tal, de competencia. Así que, bueno... De todos modos, aunque se vaya ese señor, entiendo que todavía quedan todavía hay que agentes todo. Tóxicos. A ver, hay que quemarlo todo en la empresa. A Blizzard hay que purgarla a saco. Sí, sí. Sí, como decía Arthas. Ciudad entera debe ser purgada. La ciudad entera debe ser purgada, correcto. Hay que purgarla. Y Microsoft no creo que sea chante, ¿eh? Toma por culo, fuera. Adiós, coge tus cosas, fuera. Es que lo más gracioso de ese meme es que lo dijo Arthas, un personaje de Blizzard. Es cierto. Me parece la leche. Es suyo propio, además. Correcto. Bueno, vamos con más noticias. Una de las grandes sorpresas de la semana es que los desarrolladores de Shovel Knight, Yacht Club Games, han anunciado un nuevo proyecto. Se llama Mina the Hollower. Y bueno, es una especie de juego top-down tipo Zelda, Link's Awakening, con gráficos de Game Boy Color, estilo Game Boy Color, muy chulo. Pero con todo el rollo estética Shovel Knight, aunque no está relacionado con Shovel Knight, eso es lo que han anunciado. Bueno, se trata de un juego, una franquicia nueva, ¿vale? Dentro del estudio. Quién sabe si a lo mejor es el mismo universo, pero no tiene que ver con la historia de Shovel Knight, quiero decir. Y bueno, en este juego manejamos eso, una rata, que bueno, que va por ahí pues viviendo aventuras, tipo Zelda. Tiene también, pues eso, inspiración en Castlevania y tal, pero sobre todo el rollo jugabilidad Zelda. Bueno, pues lo han puesto en Kickstarter y ya ha superado con creces lo que pedían. Creo que ya ahora mismo deben ir por el 500,000. El juego está muy chulo, os recomiendo que lo busquéis. Mina the Hollower se llama. Y bueno, es curioso porque una empresa como Jazz Club Games, que ya es un publisher bastante asentado, no necesita un Kickstarter realmente para poder llevar a cabo un proyecto. Pero imagino que valoraron que esto era positivo para conseguir inversión extra, ¿no? Y yo, amigos, le voy a poner todos los biglietis a este juego. Voy a soltar la pasta. Porque la verdad es que todo lo que hace esta gente es buenísimo. Así que no tengo dudas de que este juego va a ser la leche. Hoy en día los Kickstarter, las empresas tipo esto, lo hacen para tener notoriedad en prensa y demás. A ver, un equipo como este iba a tener noticias en prensa y todo esto, pero parece ser que es para tener noticias mantenidas sí. en el tiempo, ¿no? Y mejorar la inversión externa y todo esto, ¿no? Sí, pero realmente la pasta es lo que dices tú. Yo no creo que se hiciera falta para hacer realidad el proyecto. Lo hacen un poco yendo hacia aquí. La pasta va a llegar igualmente, por lo que se está viendo, pero... Joder, la verdad, sobre el juego pinta fenomenal, ¿eh? No sé si habéis visto el tráiler. Es un... Parece un Zelda Link's Awakening. Wannabe, con mecánicas nuevas y tal, pero un aspecto gráfico que recuerda a la época, música estupenda, como suele ser habitual en esta gente y tal. Y tiene muy buena pinta de juego, la verdad. Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? Será... O sea, lo he puesto rápidamente en mi lista de deseos para próximamente. Lo que pasa es que no sé si tiene fecha de lanzamiento esto. Bueno, creo que 2023. El caso es que cuando estaba viendo el tráiler, veo uno de los bosses del juego, que es un jabalí enorme, con unas manzanas pegadas al cuerpo. Y me cagué en todo, porque yo, bueno, uno de los juegos en los que estuve trabajando y tal, era también estética Game Boy Color, también tipo Zelda, y uno de los bosses que creé para el juego era un jabalí con plantas en la espalda. Te han robado. Claramente me ha robado, Oscar. O sea, claramente esto es un robo, esto es un plagio, y bueno, me he puesto en contacto con mis abogados para que lo lleven. No, pero ahora en serio... eso me hace ver que las buenas ideas las tiene todo el mundo. No, pero está bien verlo cuando ves un estudio potente que tiene una idea parecida a la tuya y dices, hostia, pues a lo mejor yo no iba mal encaminado, ¿no? Porque está guay. Pero bueno, ya os digo, no es un plagio ni nada de eso, simplemente me llama la atención. Y en cuanto al juego, yo ya os digo, voy a soltar todos los Big Yeti porque me tiene una pinta tremenda. Si no lo habéis visto, vedlo, buscadlo. Mina de Hollowell. Bueno, y vamos con una noticia relacionada con Valve, porque... Y esto es una cosa que no suele hacer Valve, directamente al menos. Ha detallado todas las fechas de rebajas de Steam de la primera mitad de 2022. Y esto lo ha acompañado también con un cambio de normas para los publishers, que os voy a contar porque creo que es interesante comentarlas. Pero bueno, ya sabéis que Steam lleva varios años haciendo festividades concretas. Ya no solo son las ofertas de Navidad o de Halloween o todo esto, sino que hace, por ejemplo, el NES Fest. El NES Fest es una especie de fiesta de demos gratuitas de Steam, ¿no? Te puedes bajar cientos de demos de desarrolladores indies y probar esos juegos gratis. Y además, muchos de los juegos que de esos publishers pues están puestos de oferta, ¿no? Es una manera pues de descubrir nuevos juegos. Yo, de hecho, el unpacking lo descubrí en este NES Fest. Y mola bastante. Bueno, pues os paso a enumerar los días de ofertas. El 28 de febrero, del 28 de febrero al 7 de marzo, tenemos el Remote Play Together, ofertas del... Remote Play Together. ¿Qué sabéis lo que es el Remote Play Together? Pues es la opción que da Steam para que puedas jugar online como si estuvieras en la casa de tu amigo. Es decir, sabéis que cuando tú tienes un juego que puedes jugar los dos en la misma consola o el mismo ordenador, ¿no? El típico juego multilocal, pues Steam ha creado un sistema para que tú puedas hacer multilocal, pero de forma online, incluso si tu amigo no tiene el videojuego. Se llama Remote Play Together, que la verdad yo lo uso bastante, bueno, lo he usado unas cuantas veces con el señor Poposky y tal, y funciona muy bien. Pues van a hacer unas ofertas con los juegos que tienen esta opción, del 28 de febrero al 7 de marzo. Luego tenemos del 14 al 21 de marzo ofertas JRPG, del 28 al 4 de abril, 28 de marzo al 4 de abril, Festival de Simuladores, del 2 de mayo al 9 de mayo, tenemos el Die a Lot, que es un festival de roguelites y metroidvanias. Del 23 al 30 de mayo tenemos ofertas de juegos de carreras. Y del 18 al 25 de julio, de juegos de supervivencia. Y luego ya vienen las de verano. Y luego tendríamos el Next Fest, que va a ser a mitad de año, y también las ofertas generales de verano, etcétera. Sí. O sea, en 2022 en Steam va a haber más días de ofertas que días de ofertas. ¿Qué días normales, Oscar? Sí. ¿Se han dado cuenta de que venden a mansalva en esa época o qué? Yo creo que se han dado cuenta que venden todo el año, Oscar. Yo lo que creo es que precisamente en la primera mitad del año es cuando menos se vende, a lo mejor, porque cuando más se vende es cuando llegan las festividades finales de año y tal, y a lo mejor dicen, pues vamos a potenciar los primeros de año vendiendo más. Pero puede ser, ¿no? Curiosamente, a ellos les va mejor que nunca. Joder, claro. De hecho, en enero batieron el récord de usuarios simultáneos dos veces. O sea, lo batieron en la primera semana de enero y a finales de enero lo volvieron a batir otra vez. Lo cual es curioso, ¿no? A ver, lo de este año con las ofertas del año lunar chino, creo que es la primera vez que se hace tan tocho, ¿no? No, porque bueno, antes había juegos en oferta, pero no a este nivel. A ver, normalmente es que aquí lo único que faltaron fueron la insignia con los cromos. Porque sí, por lo demás es como ofertas de verano, Navidad o algo así. Las ofertas son casi siempre las mismas, me refiero. Sí, pero las de año lunar no solían ser tan potentes. No eran tan vastas. Eran más comedidas. Es que ahora a ver, yo estuve mirando las Oscar. Un porrón de catálogo. Las estuve mirando, no son tan tochas como las de. No eran tan tochas este año como las de verano o invierno. Pero sí que fueron. Pero sí que fueron muy tochas en relación a otros años. Es cierto. Porque antes, en las anteriores, las últimas, creo recordar que fue una selección de juegos y las anteriores también. Se ve que, bueno, ellos están viendo que les compensa, está claro. También yo creo que tiene que ver que se viene la Steam Deck. Y ojito, entonces, supongo que quieren hacer, ¿sabes? Ponerte el caramelo de, oye, píllate los juegos que ya te viene la Steam Deck, ¿no? La Steam Deck, Víctor. Un PC. ¿Qué es un PC? Es una consola portátil. Oscar, por favor, hereje, fuera. Bueno, voy a contaros también una cosa, que es que Valve ha cambiado la política de ofertas para con los publishers que están en su plataforma, porque ya sabéis que los publishers podían hacer las ofertas cuando quisieran y tal. Han puesto unas normas, ¿vale? Os paso a leer las normas. Puedes hacer un descuento de lanzamiento cuando vas a lanzar el juego, pero una vez se termina, no puedes hacer más ofertas durante 28 días. Es decir, tú lanzas el juego con el 10% rebajado, no puedes hacer ninguna otra oferta durante 28 días, ¿no? No puedes rebajar tu producto en los 28 días posteriores a una subida de precio. ¿Sabéis lo que hace, por ejemplo, MediaMark, que cuando va a llegar las ofertas de Black Friday, la semana antes suben todos los precios? Bueno, pues para evitar esto, han puesto esta norma, ¿no? Tienen que pasar 28 días. Si subes un precio, no puedes poner ofertas en 28 días. Pero MediaMark con los videojuegos eso no lo puede hacer. No, porque la gente sabe. La gente es un mercado, el aficionado al videojuego es un mercado que tiene totalmente controlado. Sí, no es lo mismo ir a comprar una tele que hasta que no tienes que comprarla pasas absolutamente de lo que hay. O una nevera o lo que sea. O cualquier electrodoméstico, que un videojuego donde todo el mundo está pendiente todo el año de los precios de los juegos. Exacto, y ahí es donde aprovechan los cabronios. Bueno, pues también no puedes hacer rebajas hasta 28 días después de tu último descuento, con excepción de los eventos propios de Steam. No puedes cambiar el precio de una oferta cuando la oferta ya está vigente. No puedes descontar un juego más del 90% o menos del 10%. Y los descuentos personalizados no pueden durar más de 2 semanas o menos de un día. Han puesto estas normas porque sí es verdad que algunos estudios se estaban aprovechando de vacíos con respecto a las normas de Steam en cuanto a ofertas, ¿no? Así que, bueno, pues bien. Ellos siguen en su línea de hacer cosas bien, por lo general. Bueno, y una de las noticias de esta semana es que han enseñado un extensísimo vídeo sobre Gran Turismo 7, enseñando todas las novedades del juego. Y la verdad es que esto ya es un Gran Turismo como esperábamos, o sea, como nos gustan, ¿no? A mí me sorprendió. Me sorprendió porque, primero, el juego se ve mejor de lo que pensé que se vería, porque en el último vídeo de E3 a mí me dejó un poco indiferente ese vídeo. Y de repente vi este y la verdad es que aluciné con algunos detalles, sobre todo especialmente con la iluminación de los escenarios, los cambios climáticos, lo bien iluminado que está el juego. Me gustó lo que vi. Y luego todas las novedades, ¿eh? Que si queréis las enumeramos, vamos a hacer una ronda de palabras y luego comento novedades. Víctor. Sí, nada, quería comentar que aparte de que yo creo que el subidón de gráficos no se debe a que el juego tuviera más gráficos antes, se debe a que le enseñaron sí. más escenas, más iluminación, más cosas. Entonces se ve el juego en plenitud, no se ve solo un circuito descontextualizado, ¿no? Pero a mí lo que me pareció a la hostia es la cantidad de contenido que tiene el juego. Porque tienes mogollón de competiciones y tal, pero tienes 400 coches que los puedes tunear de unas formas brutales. Tienes muchísimas cosas que regresan de los juegos clásicos de la saga. Incluso tienes el cambio de aceite, Oscar, y el lavado de coches. Por supuesto. Es imprescindible, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó mogollón lo que vi. Y bueno, los coches se ven que flipas. Lo único que le achacaría es que el juego, la cámara interna, no se mueve. No existen fuerzas G. En los juegos hoy en día... No. Simulan las fuerzas G y se mueve sí. el casco del piloto y tal. Pero en este juego parece que va, pues, cómodamente. Vas de paseo. Le decía a Víctor, cuando estábamos viendo el vídeo, que, bueno, Víctor decía, los otros juegos son como más realistas. Y yo le decía, Gran Turismo es más idealista. Es decir, te muestra la experiencia de conducir un coche ideal, ¿no? Eso es. Muy bonito todo, muy estilizado, muy elegante. Pero no es... tanto a nivel de jugabilidad como a nivel visual, tan realista como podemos ver en otros juegos de coches, como por ejemplo el Assetto Corsa, donde sí que hay fuerzas G y cuando vas en primera persona la cámara se mueve, o incluso el Project Cars, o incluso, no sé, diría que incluso el Forza, ¿no? También tiene ese tema. Y seguramente de semi-simulación, este vaya a ser el mejor juego de coches para jugar con mando, seguro, es probable. Seguro. De hecho, el propio vídeo... se centra, bueno, el vídeo está dividido en varias secciones donde te va contando las novedades. Una de ellas es hablarte de cómo va a funcionar el mando. Ya sabéis que el nuevo mando de Sony PlayStation 5 es háptico, entonces puede ofrecer vibraciones de baja escala y de alta escala. Y también estas vibraciones nos sirven para, digamos, tener un poco más de sentido del tacto. Cuando pisamos un piano, esto ya es una cosa que habéis visto en muchos juegos de coches actualmente, que pisas un piano y el mando vibra de una manera muy concreta, pues han hecho mucho hincapié de que le han puesto atención a este tema, ¿no? Entonces, hablaban mucho de mando y de hecho no hablan nada de volante en todo el vídeo, lo cual demuestra bastante que la mayoría de gente que jugamos a Gran Turismo solemos hacerlo con mando, ¿no? Por lo menos el público general. Luego hay entusiastas que usan volante y todo esto. Bueno, enseñaron el modo foto. El modo foto creo que lo han mejorado. O sea, es una vuelta de tuerca a lo que ya había. Que yo creo, de hecho, que Gran Turismo es uno de los primeros juegos en mostrar modo foto. Ya en la época de PlayStation 2, si no recuerdo mal. Y bueno, pues también nada, enseñaron el tema de los cambios climáticos, los reglajes del coche, lo importante que van a ser. Han cogido todo el tema de la personalización de Gran Turismo Sport y lo han aplicado a este nuevo Gran Turismo. Entonces, os vais a encontrar un Gran Turismo actualizado a los tiempos. Los coches siguen siendo ladrillos indestructibles. No han hecho nada de hincapié al tema de las roturas. Yo creo que no las va a haber, o si las hay serán anecdóticas, como ha pasado en otros juegos de la saga. Pero bueno, la verdad es que el juego pinta muy bien. Pinta un juego muy grande, a nivel de modos de juego, a nivel de todo lo que ofrece. Y yo, sinceramente, le tengo bastantes ganas. Estoy deseando que pase un año y pico y salga en PC. Para mí, lo que en cuanto a nivel técnico y tal, lo que enseñaron esta semana no vale para nada. Porque yo, como quiero la versión de la consola que tengo, que es Play 4... Es la versión de segunda vez. Claro, no. Lo que vi esta semana... No sabes si es para ti, claro. No sé cuánto se acerca a la versión de PS4. Es cierto eso. Y no enseñaron otra cosa, esa versión. Justo antes del verano vendrán los Days of Play. Así que una opción es pasarse de comprarlo cuando sale y esperar unos meses que estará más barato. ¿Pero tú crees que de marzo allí lo van a rebajar? Sí, hombre, claro. En los ¿En Days tan of poco Play tiempo? Va a estar a 40 pavos fijo. Sí. Sí. Yo... 60 no, pero 50 seguro que sí. No sé, cuando es un paso juego tan potente con The Last como... of Us, por ejemplo. O sea, Gran Turismo es la mayor apuesta de Sony este año, de momento. Pero, no, momento. Pero... A ver, está Forbidden West, igual God of War. No, pero, sí, pero bueno, no en ventas todavía. En ventas seguramente sí que sea a lo que en más aspira Sony. Sí. Pues no sé qué decirte. Por eso digo, sí. Yo me refiero a que, sobre todo, vamos a ver, Gran Turismo... Históricamente es una de las sagas más vendidas de Sony, de todas las sagas que tiene. Pero entrega ha bajado en... Sí, hombre, Pero hay cierto hype con esta, ¿sabes? Salen dos consolas, aparte. Quiero decir, que tiene ciertas cosas ya muy, muy encaminadas a vender bastante, ¿no? Entonces, claro, a mí me sorprendería que bajara de precio, porque digo, un juego que tiene poco recorrido, sale en marzo, hasta verano y tal, juego que seguramente tenga buenas ventas y demás. Al contrario, el Gran Turismo 7 va a ser un juego de largo recorrido en cuanto a ventas. No es tan pero raro, vamos, segurísimo. Lo bajarán seguramente 50 euros. Sí, claro, un par de semanas rebaja y después otra vez a su precio estándar. Otra vez al precio normal. Sí, sí. Vale. Pero en todo caso, también está la versión, ¿no, Oscar? Es que quiero verla ya, tío. Porque quiero saber lo que me voy a encontrar. Claro, a lo que voy es, enseñaron la de PlayStation 5, como os he comentado. No sabemos nada de la otra, pero el juego todavía sale en marzo, por lo tanto tenemos todo este mes para que nos lo enseñen, ¿no? A ver, mínimo va a estar a la altura de Gran Turismo Sport. Así que de ahí para abajo no creo que... No creo que haya problemas. Sí, pero de todos modos, fuera de tema gráfico, Oscar, a mí lo que me llama la atención de ese juego es lo que ofrece a nivel de contenido de jugable. Entonces a lo mejor, aunque te pilles a la versión de PS4, va a ser un buen juego de coche, seguramente es mejor igual que compres una Play 4, ¿sabes? Claro. Entonces, y seguramente en Play 4 será el mejor juego de coches a nivel visual. Entonces, en principio se da por hecho. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Bueno, vamos con las noticias de los oyentes. Esta vez tenemos solo una noticia, porque me habéis estado mandando noticias en vacaciones, pero bueno, entre que tardamos en volver y que muchas de esas noticias están ya muy resesas, muy caducadas, pues he decidido ir con la más cercana, que fue del día 18, fue de hace una semana y media, dos semanas. Bueno, pues un poco para traer algo. Pero bueno, os agradezco igualmente a los que habéis escrito durante esta temporada, pero ya sabéis que hasta que volvemos no solemos echar mucho el ojo a estas noticias. Igualmente, muchísimas gracias por participar. Y vamos con la noticia de Antonio Fernández, que nos dice: buenas, Jor, soy Antonio Fernández. Bueno, Antonio nos manda la noticia de este año, de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, de la que vamos a hablar después, ¿vale? Pero quiero que leamos la reflexión de Antonio para que luego lo tengamos en cuenta en el debate, ¿vale? Y nos dice: buenas, Jorge, soy Antonio Fernández. Feliz año nuevo, si es que volvéis en breve. Si no, pues nada, te lo comento sin más. Según las previsiones de Gaspi, volveríais en mayo, ¿no? Bueno, al final Gaspi se equivocó, pero bueno, nos hemos tomado un buen descanso. Dice: pero ya para el programa de despedida, así que esta noticia quedaría obsoleta. Dice: espero que no, que hay mucho de qué hablar. Volved pronto, porfa. Dice: Blizzard es parte de Microsoft, Activision también. Esto da mucho que hablar. ¿Las malas prácticas de Blizzard se contagiarán a Microsoft o viceversa? ¿Qué saga os gustaría ver resucitada? Yo lo tengo claro: Tenchu. Pero si ya la tenían olvidada, ahora más aún. ¿Qué opináis de esta comilona de Tito Bill? Y bueno, y termina aquí. Vamos a hablar en extensamente de este tema en el debate. Así que si queréis comentar algo rápido, os pido que seáis escuetos. Más que nada para guardar la munición para el debate. Como en el debate se va a hablar de muchísimos temas, porque además, aparte de la compra de Microsoft, vamos a hablar de Sony también. Podemos decir ahora un juego que nos gustaría ver resucitado de Activision, si os parece. Pero yo quiero preguntaros una cosa antes de eso. Él comenta el Tenchu. ¿El Tenchu estaba relacionado con Activision? Porque sí, yo creo que Tenchu... Sí, la licencia es de ellos, Jorge. Pero no creo que sea de ellos la licencia. Porque era publisher, era editora. Sí. No, pero creo que sí, es de ellos, me parece. Ha tenido varios publishers, me parece, la saga. Entonces yo no estoy seguro. Es que lo busqué y no saqué conclusiones de ese tema. Pero bueno, Tenchu a mí me gustaría que volviera, ¿eh? De hecho, hay una noticia de enero que decía que el estudio original que hizo Tenchu les gustaría hacer un nuevo Tenchu para PlayStation 5. Sí, parece, y es una noticia de enero. Parece que sí, compró los derechos del juego Activision, sí. Ajá. Bueno, vamos a hacer una ronda. Vamos a comentar qué juegos os gustaría ver resucitado. Vale, empiezo yo. Yo quiero un Spyro tipo Renite Trilogy, es decir, rollo clásico, pero hecho hoy en día. David. Pues a mí me gustaría ver otra vez una segunda parte de Singularity, el shooter de Raven Software. Oscar. No sé, un Call of Duty nuevo. ¿Sabéis qué pasa? Original, Oscar. Es que ahora mismo, igual si me pongo a buscar y tal, encuentro algo interesante que me podría valer. Pero como que estoy tan desconectado de Activision desde hace tantos años. Hombre, también puedes hablar de Blizzard. Bueno, pero de Blizzard lo que yo quiero va a salir, no sé cuándo, pero va a salir, que es Diablo. David. Perdón, parece que no, ¿eh? Activision vendió los derechos de Tenchu a From Software en 2004. Hostia, tiene From Software. Así que es de From Software. Así, creo que a día de hoy no mucho. Son. Sí, 2004. Otro juego que podría venir resucitado. Warcraft 4, estrategia. Ese es el que iba a decir yo. Pues yo creo que eso ya no lo van a hacer nunca más en la vida. Me gustaría ver un Warcraft 4, pero como tengo cordón sanitario a Blizzard, a menos que echen a Bobby Kotick y haya una purga completa, no lo querré. Pero hay una noticia con respecto a Warcraft, ¿eh? Que es que, a ver, no es lo que esperamos, ¿no? Pero tienen pensado sacar un Warcraft en móviles. Sí, pero sí lo dijo José. Es lo que comentamos. Lo sé, pero lo estoy repitiendo para remarcar que Warcraft sigue vivo, que es una saga que podría volver en forma de juego de estrategia igual. Mira, creo que tengo uno. Un juego que me hipeó mucho cuando se anunció, como se suele decir, que luego no existió nunca más. Ghost. Que es StarCraft Ghost. Ya, pero está muertísimo. Pero eso, hablamos de juegos, sagas que resucitan, no que nunca han vivido. Pero bueno, sí, vale. Bueno, en realidad la saga es StarCraft, así que sí. Titán, ¿no? El MMORPG aquel que iba. Sí, otro que se murió. Sí, se lo cargaron. Y luego hay dos juegos más que están en desarrollo que podrían salir por parte de Blizzard, ¿eh? Hay dos juegos que tenían en desarrollo hasta ahora. Overwatch 2, entiendo, ¿no? No, no, dos juegos no anunciados. Que no han sido anunciados. Pues igual sí que es Ghost. A ver, Blizzard estaba con con esta IP nueva que... Warcraft 4 confirmado. No, pero puede ser recuperar, por ejemplo, porque si se habla que es un RPG mundo abierto, así que igual recuperar ideas, cosas de lo que era Titán, que más o menos iba a ser algo así parecido, pero seguro. Pero más MMO online, así que a lo mejor, además, Blizzard cuando desecha una idea, nunca la desecha de todo. Siempre recupera cosas de esa idea que prometían y las aplica en otros juegos. Es cierto. Así que veremos lo que es este nuevo proyecto. Tengo la duda de la saga Exin Heretic, supongo que sigue siendo ID Software, ¿no? Eso no ha cambiado de dueños. Pues ahí me pillas. Me parece que sí. Que lo o es de Raven, o compró Raven los derechos de Exin Heretic. A ver. Yo creo que sigue siendo ID Software, seguramente. Uno de ellos originalmente no es de Software, sino que era de Raven. Heretic. Que era... Déjame comprobarlo. No, son... Claro, ID Software era publisher, pero los derechos que eran de Raven, y al comprarlos Activision, los hereda. Porque Raven fue adquirida por Activision. Es que es un lío. Es que son muchos años de muchas desarrolladoras por parte de Activision. Yo siempre pensé que por lo menos hay que ser el ID Software. ¿Quién había distribuido aquellos juegos en aquel tiempo? GT. GT, sí, Interactive. GT Interactive, sí. ¿Y esa empresa se murió? Sí, se ¿pero murió. Sus derechos quedaron en el limbo? O se, pero los quedó GT Interactive era distribuidora, ¿no? ¿no? Sí, por eso. Era solo distribuidora. Creo que Activision empezó a distribuir todo lo de ID Software. Es Doom 3, ¿eh? Lo distribuyó ID Software. Perdón, Activision. Exen y Heretic lo tiene joder, Activision. Pues por tanto, ID Software, o sea, perdón, Microsoft ha completado el círculo. De todas maneras, tiene todos los cromos. Reformulo Exen. No veo a Microsoft resucitando a Exen, ¿no? Pues espérate. Tía, pues cuidado, ¿eh? Espérate. Aunque bueno, esto va para largo. Igual en 10 años vemos un nuevo Exen. Tienen cromos del FIFA. Es que de shooters, los tienen todos. Tienen todos los cromos, bueno, tío. Si no de los míticos. Shooter, pero sí. Mira, sí, todos. Tienen Doom, Quake, Exen, Heretic. Tienen Wolfenstein, Halo. Forsaken. Es que yo no considero Exen un shooter, ¿eh? Bueno, pero. Tienes razón, pero quiero decir que de toda esa época sí, lo tienen todo. Lo tienen todo. Coño, tiene, les falta, les faltaría Monolith. Con, Monolith. Me refiero a Monolith, Blood, Fear, sí. Exactamente. Sí. Pero el Forsaken también lo tienen. También era Forsaken, de este grupo. No, sé. Forsaken es de esta Acclaim. Acclaim se murió. Es de THQ ahora, Forsaken. Vale. Pero bueno, es curioso, ¿eh? Creo que falta una compañía ahí con, bueno, con un shooter. Shooter moderno, entre comillas. Que creo que esta también va a caer seguro. Que es Gearbox. Ah. Gearbox, seguro que alguien la compra. Estoy seguro. Con el caramelo de Borderlands. Es un patito, pero, que tengo. Pero pertenece a Take-Two. Take-Two es una gorda. Yo creo que... Ah, bueno, pertenece a Take-Two. Es, sí, posible. Claro. ¿Compró Take-Two Gearbox? Sí, yo creo que sí. Eso... A ver... No lo sé, Take-Two, ¿eh? Sacarle algo a Take-Two es como sacarle algo a Activision. Tienes que comprar todo. Yo creo que es porque Gearbox compra los derechos de Duke Nukem y demás. Yo creo que por lo menos para Take-Two, Oscar, a Microsoft le hace falta ahorrar un añito más. Sí, sí, sí. Bueno, o no. Y que, la gente que te deja comprar o no... No te digo, diga, espérate una década o así. Pero no, década tampoco, ¿eh? Pero digo, un año. Un año a lo mejor. Y ya les dejan comprarla, ¿no? Pero. Hostias, macho. Pero. De cromo sí que van bastante servidos. No, ¿eh? No es de Take-Two, ¿eh? No. No. El box es de Randy Pitchford. Pues a lo mejor. Ahora tenemos. Se va a caer seguro. Sí, ahora tenemos que. Ahora tenemos que hacer estas cábalas, ¿no? Joder, y tanto. Con lo que está pasando en Monopoly. En Monopoly, de que hablaremos después. Bueno, y hasta aquí las noticias de los oyentes. Bueno, mandar un saludo también a Hiraiser, que me mandó varias durante las vacaciones, pero en ese momento, pues no estaba viendo el email, porque no lo miro hasta que es época de radio. Muchas gracias igualmente, Hiraiser. Y bueno, os invito a los que queráis participar a mandarnos noticias a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Ya sabéis cómo se hace. Simplemente es mandar la noticia, o sea, un comentario de vuestra propia cosecha, y la fuente, ¿vale? La fuente, el link de la noticia, para que podamos cotejarla, investigar y saber un poquito más sobre ella antes de contarla en el programa. Y también asegurarnos de que es una noticia con base real y no una troleada. Así que muchas gracias por participar, y ahora nos vamos con la noticia de la semana. Sony se compra Bungie. Esto vamos a hablar de ello después, pero no podía no ser la noticia de la semana. Ha sido la noticia más importante, sin duda. Y bueno, ha costado 3.600 millones la adquisición, y según han comentado... 1.200 de esos 3.600 van a ir a retención de empleados. Quiero decir con esto, van a invertir mucha pasta a lo largo de varios meses o incluso años en pagar incentivos a los empleados para que no se marchen de empresa, y también pagar a aquellos empleados que posean acciones de la compañía, porque ya sabéis que muchas veces los empleados tienen algunas acciones de la compañía. Y eso, o sea, que es una especie de estrategia de retención. Y por otro lado, Jim Ryan comentó que vendrán más compras. Que esto nos acaba aquí. Lo de Bungie me hace gracia, ese incentivo, porque si os acordáis, cuando llegaron a ese acuerdo con Activision, Bungie acabó hasta los cojones. Hasta los cojones, se arrepintió sobremanera de pactar con Activision para lanzar Destiny. Hasta el punto de cuando consiguieron desligarse de ellos, montaron una puta fiesta. O sea, fue el puto horror de su vida. Aliarse con una gran compañía. Claro, de repente llega Sony y te compra, que es mucho peor que lo anterior. Me refiero en cuanto a libertad, ¿no? Claro, Sony tiene que compensar ese déficit de independencia que pierden ellos. No, y seguramente aprendieron de los errores. Las condiciones que han puesto en Bungie son importantes. Sí, ¿eh? Pero me refiero... Por eso digo que Bungie no quería repetir la jugada con Activision, y evidentemente pues se han puesto duros. Ojo, vamos a aclarar ese tema de las condiciones, ya que lo comenta Oscar. Porque bueno, esto es una cosa que ha confirmado la propia Sony. Bungie va a seguir teniendo autonomía para lanzar sus productos en las plataformas que desea. Y bueno, para funcionar como una empresa separada, aunque pertenezca a Sony. Que esto es una cosa similar a lo que posiblemente pase con Activision Blizzard, ¿eh? Y con King, en la venta de juegos para dispositivo móvil. Así que, bueno, supongo que eso irá dentro de lo que comentabas, David. Y en cuanto al tema del dinero, pues es precisamente para evitar la fuga de cerebros, porque estás comprando una compañía no solo por las IPs, sino por el valor humano que tiene la compañía, y si de repente toda la gente válida se te pira, pues no te ha valido de nada, ¿no? Que me da la impresión de que es una cosa que pasó con Rare cuando lo compró Microsoft, que mucha gente de los top se fueron, dejaron la compañía. Ahora estaría bien que en unos años Bungie presentara en exclusiva un juego de marines espaciales llamado Hola. Hola. Exclusivo de PlayStation. Y así se cerraría completamente el círculo. Es curioso lo que es la vida. Halo, que empezó siendo un prototipo de Play 2, que acabó siendo el baluarte de Microsoft, y ahora Sony compra Bungie. Esto es increíble. En lugar de jefe maestro, el líder magnífico. Ha sido como un gol de señor, ¿eh? Sony terminó Sony el trabajo ha, de... Ha tocado un poquillo en la fibra, ¿eh? Ha sido un poco cabrón. Vale, todos, en todo caso lo comentaremos después en el debate. Y vamos a irnos, Oscar, al foro, a complejolanda.foro.org, a ver qué comenta la gente en el programa de hoy, en el post de programa de hoy. ¿Qué nos dicen, Oscar? Vamos. Vamos. Aquí está. Brutal Vomit dice: buenas, para variar de esta saga, solo conozco lo que ustedes, por no mugiros, han comentado durante todo el tiempo que los sigo. Quizás, muy probablemente, me vendan la saga y me pongan con los dos primeros a ver qué tal. Así que hoy muy atento a ver lo que nos cuentan de esta tercera parte. Buen programa para todos. Y dice: postdata, propongo una porra para ver si alcanza el tiempo para hacer el debate o no hoy día. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Vamos a tratar de conseguirlo. Tipo Duro dice: buenas noches, conozco la saga pero nunca la he jugado. Tengo por mi estantería el Travis Strikes Again, que lo vi hace unos meses muy barato de segunda mano en Moongame y me dije, ¿por qué no? Así que me hice con él y ahí está esperando turno. De momento le tocará esperar bastante porque se vienen unas semanas movidas en cuanto a lanzamientos, así que escucharé el análisis con atención para familiarizarme con la saga. En cuanto a la adquisición de estudios, tanto por parte de Microsoft como de Sony, pues no me gusta. Al igual que la concentración de medios en los medios de comunicación no es buena, creo. La concentración de estudios en el mundo de los videojuegos restará pluralidad, originalidad y creatividad a la hora de crear juegos. En fin, son los tiempos que nos ha tocado vivir. A ver qué opináis vosotros. Un saludo y buen programa. El hombre que ríe dice: buenas a todos, en mi opinión creo que el binomio modelo de suscripción más miles de desarrolladoras bajo el control de una sola compañía es potencialmente peligroso. Aunque soy usuario de Game Pass, temo que Microsoft termine por subir los precios o crear nuevas tarifas para poder acceder a más títulos. Y el último mensaje que hay en el foro es de Nepal King, primer mensaje que publica. A tope. Bienvenido. Dice: por fin me registré en el foro después de tantos años, mi primer mensaje. No jugué los dos primeros, pero me interesaba el juego. Me compré Travis Strike Again y se me quitaron las ganas. Ni siquiera me hacía gracia el humor, pero me alegro por quien le guste. Escuchando el programa, mientras hago los deberes de David, jugando la sexta vuelta de Resident Evil Village, me gustó más el 7, pero es la primera vez que le doy más de dos vueltas a cualquier juego de la saga. Algo tiene. Saludos, Cazoides. Bueno, decir que Travis Strikes Again, respecto a los No More Heroes normales, son juegos bastante diferentes. Sí, no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Dave, no tiene nada que ver. Me refiero a las mecánicas jugables y tal, ¿no? Son juegos distintos. Bueno, sí, son juegos diferentes. Como mucho se parece a alguno de los minijuegos de No More Heroes 2. Sí, es como un No More Heroes muy light. Es un mojón el Travis Strikes Again. De verdad, a mí no me gustó nada. Pero bueno. Bueno. No está muerto el foro, Oscar. La gente escribió hoy, ¿eh? Sí, sí. La gente también se pone las pilas. La verdad es que por lo que fuera, especiales y todo eso, sobre todo, hacía bastante que no leíamos el foro. Sí, es verdad. Coincidió así mal. Por cierto, un saludo a Nepal King, que participó en mis especiales suscriptores. De una manera muy, muy, muy, muy buena, además. Un abrazo. Bueno, vamos a irnos con un poco de música y os recuerdo, a la vuelta repasaremos el tema de los nicks y concurso de nicks en Discord. Entréis en el Discord de Complejo Anda y os ponéis un nick que sea ECL, espacio, el nick que queráis. Tiene que ser algo gracioso, con el que más nos riamos. Al final del programa anunciaremos el ganador de una copia, un código de PC de Star Wars Jedi Fallen Order para Origin, canjeable hasta el día 7 de febrero por cortesía de Luke, soy tu cuñado. Así que nos vamos con un poco de música y volvemos ahora con más videojuegos. Dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Y seguimos aquí en el complejo del programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis escuchar en directo los viernes a partir de las 10 de la noche de la península española en nuestro Twitch, el complejo anda todo junto en Twitch. Por supuesto también podéis seguir haciéndolo en formato podcast, como descargando los programas en complejoanda.com y desde distintas plataformas, iVoox, Apple Podcast y Spotify. Pero tengo que avisaros a la gente de Spotify de una cosa, por motivos que nosotros desconocemos, Spotify no, el último programa no lo ha cargado bien. Esperamos que al momento de que escuchéis esto, cargue bien el RSS y se actualicen los programas en Spotify. Hemos intentado de todo esta semana, pero no se soluciona. No sabemos qué es lo que está pasando, es un problema técnico que Spotify no nos deja solucionar. No podemos ni contactar con ellos ni hacer nada. Entonces, pues en este momento solo nos queda rezar al dios cazoide y que se solucione solo. Porque ¿Y si no? Si Spotify sigue con el podcast ese del antivacunas, nos vamos. Nos vamos a Spotify. O sea, el primer aviso Spotify. A lo que voy es a que si no lo podéis escuchar en Spotify, tenéis Apple Podcast, tenéis Google Podcast también, tenéis iVoox, la propia web de Complejo Anda, complejoanda.com, tenéis ahí todos los programas, ¿vale? Así que os pedimos disculpas, trataremos de rezar al cazoide más fuerte para que lo solucionen, porque como digo, no está en nuestra mano. Es algo que es un problema de ellos, técnico, que no sabemos a qué se debe. Así que bueno, lo digo más que nada porque el podcast se actualiza en todos lados menos allí, ¿no? Con el mismo RSS, lo cual es rarísimo, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Seguimos con más cosas. Estamos en redes sociales, por supuesto, @complejolanda para Twitter, donde, por cierto, hacemos siempre los anuncios importantes del programa por allí. Estamos también en Facebook, el grupo de Complejo Holanda, también mismo nombre para la comunidad de Xbox y también para la comunidad de Steam, donde además somos mentores. Y por otra parte, podéis entrar en nuestra maravillosa comunidad de Discord. Tenéis siempre un enlace en el tweet fijado de Twitter, que es la comunidad de Complejo Holanda. Y vamos a ver esos nicks graciosos del programa de hoy. Espero que la gente esté inspirada, ¿vale? Leemos nicks con el prefijo ECL. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos el primero. A ver. ECL, Microsoft compra el Complejo Holanda. Solo faltaba eso, ¿eh? Pero podrían hacerlo fácilmente. Tenemos a Nosquillo, Dani88DGA, Aiden Ring Ring. ¿Quién es? Tenemos también a Gaspar compra Spotify. Este es bastante bueno, ¿eh? No me gusta que me empujen. Tenemos a mí que me compre Nintendo. Tenemos a Travesti Touchdown. A Buljanic. El Gaspi Invisible. Soti de Kiwi con Gaspares. Y yo voté a Codos, no al sí. Esto es todo lo que tenemos hoy. A ver, ha habido alguno que está bien. Vamos a hacer una cosa. Os damos una segunda y última oportunidad para ganar el juego, ¿vale? Después del análisis volveremos a leer los nicks. Si queréis participar en el concurso de una copia de Jedi Fallen Order para PC Origin, simplemente poneros un nick despollante, gracioso, con el prefijo ECL. Repasaremos nuevamente después del análisis. David, soy Cienosolz. Pues sí, vuelve esta sección a la normalidad y además lo hace con aportaciones de oyentes muy interesantes, con lo que me gusta a mí, que son anécdotas de infancia, de madurez. Anécdotas que tienen que ver con la vida, pero una vida intrínsecamente relacionada con el mundo del videojuego. Por eso este medio es tan grande. Bueno, el primer mail es de Leo González, que por cierto me mandó un mensaje por el Messenger de Facebook que nunca uso, pero casualmente vi su mensaje y me pidió específicamente que por favor leyese yo este mensaje, cosa que por supuesto iba a ocurrir porque la sección es mía. Pero bueno, a pesar de eso, sí voy a leerlo yo, tranquilo Leo. Dice lo siguiente: muy buenas, gente del complejo, me llamo Leo González y soy seguidor del Complejo Holanda desde que descubrí iVoox en 2012. Y dentro del mismo se me ocurrió escribir en el buscador especial de The Legend of Zelda. Me salió vuestro genuino programa, el cual disfruté con gusto a la vez que me agradaba vuestra compañía, ya que somos de la misma generación. Yo soy del 85. Os llevo escuchando desde entonces, aunque nunca haya hecho acto de presencia. A lo que voy, os escribo para compartir con vosotros la entrañable historia de la consola Game Boy a lo largo de mi vida. Sé que es una portátil que ha sido muy importante para varios de vosotros y que por los años que llevo disfrutando de vuestro programa creo que os merecéis, ya que nunca he aportado nada al complejo hasta el momento. Bueno, todo comenzó una primavera del 91, cuando mi abuelo se fue de vacaciones a Tenerife. Mi madre, muy avispada ella, sabía lo que yo deseaba esta consola y me dijo que le llorase a su padre para que me trajera una de recuerdo, aprovechando que allí salían más baratas. Fueron unos largos 15 días mirando el calendario y esperando a que llegase el taxi desde el aeropuerto, hasta que llegó el ansiado día. Ni le pregunté cómo había ido, ni le di dos besos, ni abrazos, ni nada. Solo quería mi puta Game Boy con el Tetris. Cuando me la dio, me subí corriendo todo el pueblo hasta llegar a mi casa y me fundí las pilas que traía la caja en prácticamente un día. Llegaron esas navidades y me preguntaron lo que quería para Reyes. Teniendo yo clarísimo, quería un juego y me daba igual el que fuera, ya que el Tetris lo tenía ya demasiado quemado. Sus majestades de Oriente me obsequiaron con un Mega Man, el cual por su portada me fascinó. Fueron meses y meses jugando sin conseguir avanzar prácticamente nada. Tenía 7 años y mi habilidad estaba empezando a entrenarse. Conseguía vencer a Eggman, Cutman y Farman, pero había una fase que sabía sacarme de mis casillas hasta unos límites que voy a relatar a continuación. Iceman, cuidado con lo que va a decir ahora, esto es una historia terrible. Esas endiabladas plataformas de hielo conseguían hacerme gritar de rabia y golpear la misma consola. Hostia. Me dio por pegarle cabezazos a la pantalla cada vez que perdía. Sí, cabezazos con la pantalla. Habéis leído bien. Y en una de esas, la pantalla de esta robusta consola no pudo más y se quebró por dentro. Hostia. Le salieron, o sea, le hizo como a Zidane en le salieron unas rayas moradas que hacían imposible el juego. Se podía escuchar el sonido, pero no se veía absolutamente nada. Me puse a llorar de rabia por lo tonto que era y por la gilipollez que había hecho, suplicando a mi madre que por favor para las siguientes navidades me comprase otra. Sí, para las siguientes, ya sabía que los reyes eran los padres. Y así lo hizo, advirtiéndome de que si volvía a partir la pantalla de un cabezazo, esa sería la última Game Boy. Bien. Tras esto, porque esto va más, esto es como Juego de Tronos pero en versión Game Boy, vino una bonita época en la que traté con cariño a mi gordita grisácea. Llegaron juegos como Kirby, Snakes, Double Dragon, Killer Instinct, Pokémon Azul y alguno más que me dejó. Pues bueno, esto no acaba aquí, porque llegó el gran 1998 y un amigo me dijo que me cambiaba la Game Boy por su Mega Drive por un tiempo. Se mezcla la tragedia. Así lo hicimos, pero cuando se la fui a devolver, él se puso a ponerme excusas cada vez más raras, que no tenía fundamento. Una de ellas era que le habían entrado en casa y se la habían robado. Otra que estaba en casa de su tía y algún despropósito más. O sea, el tío pasó a decir que se la robaban a que se la quitó su tía o algo así. Bien, la verdadera historia, aunque no está comprobada, pero la seguimos todos, fue que su hermana mayor, Cleptómana, conocida por todo el pueblo, la vendió por ahí para sacarse dinero para tabaco y otras sustancias. Oh, en fin, que yo le dije que quería mi consola, fuese como fuese. Pasaron los meses y no la veía. Hasta que mi madre fue a hablar con la suya y ya por fin le dio 8.000 pesetas que costaba ya por aquel entonces. Fuimos a comprar otra y me hice con una Game Boy Pocket, la cual me gustaba, pero no tanto como la anterior. Pero me tuve que conformar. Años después, cuando salió la Game Boy Advance, la cambié por esta en una tienda de videojuegos de Granada, pagando la diferencia. Un saludo a los cinco y enhorabuena por el programa. Son muchos años disfrutando de vuestro conocimiento y empatizando con vosotros. No me conocéis, pero yo vosotros os considero casi como de la familia. Un abrazo, un fuerte abrazo. Leo, sí te conozco, te veo mucho en Facebook y además hay que felicitarlo porque hace poco se ha casado. ¿Vale? Ah, pues así muchas felicidades. Un aplauso para Leo y no, para su chica. Bueno, muchas felicidades. ¿No? Así que entrañable historia. Entrañable historia con la Game Boy, con un final tragicómico, pero bueno. ¿Qué? Le quemo el coche a la hermana del chaval, ¿eh? Le quemo el coche. Igual no tenía coche ya. Pues no lo vendría el día que seguro. Se compre un coche o se compre una moto, le quemo el coche a la moto. La moraleja de esta historia es que, chavales, salvo amigos de mucha confianza y ya con ciertos con cierta edad, nunca dejéis nada ni cambiéis. No, David. ¿Qué? No dejar nada nunca. Bueno, jamás. Yo os dejaría cosas a vosotros. Jamás. Porque de hecho, David nos tiene dejado juegos y nos los hemos pasado gracias. Mal hecho, David. No debiste dejarnos juegos. Pues toma nota. A ver, hay que ponerse también en la piel de su amigo. Su amigo no tiene la culpa. Su amigo le dejó la Mega Drive y después no encontraba la manera de decirle que su hermana era una hija de puta que le había vendido pues la Game Boy. Y menos mal que le dejó a Mega Drive porque a Mega Drive quedó a salvo. Sí, sí. Sí, porque Leo devolvería la Mega Drive. No la vendió por ahí. Perdón, David. El papelón que es que te hayan prestado algo y por causas ajenas a ti, ese algo ya no esté. Eso es un papelón. Y hay cosas que se llama, probablemente que se llama, a la hermana le sudaba la polla, pero al chaval ese. La transmisión de riesgo que opera en contratos mercantiles. Por ciertas cuestiones o a que ti no te transmiten algo, la responsabilidad es tuya. Aunque la culpa directamente es no verdad. La tengas tú. Pero es una putada. Así que. No deja de este ser una caso, putada. Es una putada, pero. O sea, a efectos jurídicos. La culpa es suya. La culpa él es suya. Él asume la responsabilidad. Pero a efectos jurídicos. También es una putada. A mí la historia, sí. La historia, en otro contexto, me suena de algo. No abras esa caja, Víctor. No vayas por ahí, que es un terreno pantanoso. Terreno pantanoso. Pero sí, habláis? Sí. De nada. Hay dos historias terribles en esta mesa sobre dejar cosas a la gente. Correcto. Historias terribles de final. Que nunca nada, se contarán. Sí, nada, pero no en se una contará. De ellas no hay una tercera porción. Bueno, sí, claro. Sí, muy bien, sí, claro, claro. Ahora te has hecho un internet. Oscar se acaba de hacer un gol de señor impresionante. A mí mismo. A ti mismo. Joder, tío, ¿cómo están las cabecitas? En fin, bien, Leo, gracias por tu mensaje. Nos ha gustado muchísimo. Estas historias son las que nos, la que, la que nos llenan. Bien, la siguiente, y no menos buena, por cierto, es una reflexión. Hola, Monomán, soy Caco3000 en Twitter y esta vez te escribo no para romperte el corazón como la otra vez que te hablé sobre el root disc o los discos podridos. Bueno, eso nos rompió el cerebro más que el corazón. Ya sabéis, es la enfermedad que afecta a juegos de Saturn, ¿vale? Oscar, tenía que recordártelo. Sino otra reflexión sobre comprarse juegos y no terminarlos. Soy un reciente comprador de una Series X. ¿En serio? Joder. Y usuario de Xbox desde la primera. Y no quiero hablar de las maravillas de la consola, sino de algo que me he fijado al jugar y a un juego que me regalaron estas navidades, y que es el Hitman 3. El juego es buenísimo y el poder jugar los niveles de los otros Hitman es increíble, ya que no pude jugarlos en su momento. Pero mi reflexión es sobre los logros que te dan al terminar cada nivel, y es que te dice el porcentaje de jugadores que lo han conseguido y en cada nivel que paso. Creo que son más de 21. Me pone que el logro de pasarlo lo ha conseguido un 6 o 7% de los jugadores. Es decir, solo uno de cada 15 personas que compraron el juego, pues se pasa algún nivel del mismo. Es increíble esta obsesión para acumular juegos que luego no nos pasamos o ni arrancamos o instalamos. Ese Diógenes digital que solo nos lleva a gastar dinero. No sé cómo lo veis vosotros, pero gustaría escuchar vuestra opinión. Espero que volváis con fuerza estas vacaciones y muchas gracias por tantas horas de entretenimiento. Un saludo de Alejandro. Bueno, yo aquí tengo que decir una cosa, y es que no sé exactamente cómo funciona el tema de, efectivamente, en los logros de Xbox te pone el porcentaje de consecución en comparación con toda la gente que tiene el juego en cuestión, ¿no? Pero no, yo eso no me fío mucho, porque me parecen cifras exageradamente bajas en general. No sé exactamente hasta qué punto se contabiliza. De hecho, hay un sistema en el cual cuando tú sacas un logro raro, un porcentaje de adquisición muy bajo, es el típico diamante de guau, tío, eres un crack, has sacado un logro que ni Dios ha sacado y tal. Y he visto cosas raras porque eran logros pues de consecución sencilla, ¿no? Eso me pasó con Halo Infinite. No sé muy bien cómo funciona el sistema, y como no sé muy bien cómo funciona, prefiero no allanarme a lo que dice Caco, ¿no? Puede que a lo mejor la forma de evaluar ese índice de consecución no sea del todo acertado. En cualquier caso, es un hecho impepinable que quizás con el Game Pass el porcentaje de juegos que se empiezan y no se acaban sea muy elevado. Esto de pruebo, me gusta, voy a por otro. Pero, me gusta, voy pero a por ojo, otro. Eso es una dinámica general, ¿eh? En todos los sí, juegos. Sí, yo. No es solo cuestión de Game Pass, eso lo puedes la mayoría, ver también en con PlayStation. Pass, con el Game Pass creo que se acentúa mucho pero, más. Esto, los datos de las propias compañías, ¿eh? La mayoría de gente que se compra los juegos no se los pasa del todo. Los juega unas horas y ya no vuelven a jugar, sí. O lo retoman más adelante, pero hay muy poco porcentaje que se pase realmente el juego, y ya no hablemos de los logros. Yo soy un ejemplo de eso. Yo igual me compro un juego, me lo paso, pero yo paso de los logros. Si me sale uno por casualidad, pues lo hice y ya está. Pero yo nunca, jamás dedico tiempo a los logros, sí. Excepto si el juego me gusta mucho, mucho, y ha sido contadas ocasiones eso. Entonces, bueno, quizá. Bueno, yo la verdad es que, vamos a ver, yo intento dentro de mis posibilidades un juego cuando lo empiezo a terminarlo. Pero es cierto que a veces pues no lo hago, porque a lo mejor el juego no me ha llenado lo suficiente. O a veces pasa también, y esto es más habitual, que el juego me gusta mucho, pero sale otra cosa y me enfoco en otra cosa. Y no es algo voluntario y premeditado, sino que por el azar del destino al final pues te centras más en otro juego que te llama más en ese momento. Pero bueno, creo que la intención de todos nosotros siempre es empezar un juego y terminarlo. No hay nada que nos lleve a otra cosa. Habrá excepciones, por supuesto. Habrá gente que a lo mejor se centre más en este medio por una cuestión de acumular y coleccionar más que de jugar. Es respetable, ¿eh? No estoy jugando eso. Es todo respetable en esta vida. Pero bueno, lo que comenta Caco es interesante, porque en general nuestra vida actual, con tantas posibilidades, tanta oferta de juegos, precios asequibles en general, ¿no? Ofertas de Steam, Game Pass y demás, pues la verdad es que genera cierta dejadez o cierto abandono en según qué juego, ¿no? De hecho, hace unas semanas pues empezamos el Patrulla Canina de Xbox, y aún no lo hemos terminado. Está, pues sí, en tu casa. Así que lo tenemos pendiente. Así que es una reflexión interesante, ese Diógenes digital y juegos que al final se quedan huérfanos de conclusión. Y no sé si alguien tiene algo más que decir. Un solo más, David. Hay un sol más. Un sol. Ah, bueno. Quería decir una cosa. Sí. Comentábamos aquí. Bueno, Oscar, de, yo. De, sí, dime. ¿Qué? Animo a la gente a jugarse el juego de la patrulla canina. Bueno, es divertido. Es entrañable. ¿Cómo era eso de? Espectacular, espectacular. No, la verdad es que un día lo pusimos así y tal y era gracioso. Bueno, jugando la nube, por cierto. Comentábamos así un poco entre nosotros. Hoy hubo una noticia importante, pero estúpidamente obvia. Y es que Rockstar ha confirmado que están trabajando en GTA 6. Bueno, matizo. Han confirmado que están trabajando en GTA 6 y que el proyecto avanza porque han conseguido pillar ese punto que ellos desean como gran desarrollador de videojuegos. Así que bueno, es una noticia buena, aunque, insisto, muy, muy, muy previsible. En cualquier caso, yo os pregunto, ¿cuál creéis que será la temática este nuevo GTA? Primero hablo yo, porque es la sección mía, y digo que será rollo ochentero. Rollo Vice City. Oscar. A ver, previsible. Llevan 8 años siendo previsible que están trabajando en GTA 6. Joder, no pues es tan como previsible. Como los Elder Scrolls. Igual dentro de 2 años lo vemos. Y yo creo que la temática va a ser años 80, casi 90. Vice City, Tommy Vercetti es el malo. Muy bien, Jorge. Perdón. Estaba totalmente distraído. Jorge. Vuelve. ¿De qué temática crees que va a ser el nuevo GTA? Italia. Mafia italiana. Igual que Oscar. Yo creo que sí. Mafia italiana. Pero mafia italiana sería GTA 3. Bueno, y China. Es que no es solo una mafia nunca en un GTA. No, pero tuvimos Europa del Este. No, en el 5 no sé porque no lo he jugado. No sé qué tipo de mafia bueno, era, pero creo que era gente de todo tipo. Ahí sí, Macedonia. Tuvimos en el Vice City, era un italoamericano que se buscaba la vida, pero no era tanto una mafia, era más como la peli del precio del poder, más que una mafia concreta. Bueno, pero ahí lo envía la mafia de sí. GTA 3, la mafia italiana. Pero hay de todo también. Yo creo que Vice City es Italia. Es más, a ver, había bandas haitianas, los cubanos. Cubanos, yo creo que es más bien mafia latina o algo así. Era un rollo de que había la droga que venía en el Colacao. Pero yo creo que, por apostar, yo creo que vuelve a Italia. Yo creo que sí. Pues, porque la gente echa de menos los viejos tiempos en el GTA, me parece. No sé. Pues yo creo que va a ser época actual. No, ni 80, ni los 70, no, sí, ni sí. Los 90. Mafia italiana actual. No, pero si es actual, no va a ser solo mafia italiana. Va a ser de todo, Macedonia. Pero repetirían sí. Respecto a GTA V. Sí. Y yo creo que va a pasar eso. Me explico. Voy a daros un argumento de por qué. Lo más popular de GTA ahora mismo es GTA Online. Es de lo que da más de comer a Rockstar. Y GTA Online lo jugará gente de nuestra edad, pero sobre todo chavales, ¿no? Que les mola ese rollo de los vehículos que hay hoy en día. Hay mogollón de mods con los coches de hoy en día y con cosas de hoy en día, modernas y tal. Entonces yo creo que este juego va a ser un tomad, comed todos de él, más de lo que queréis. ¿Y si es de China? No creo que sea, pero de China. Pero molaría que fuera de China. A ver, Red Dead Online es poco contemporáneo respecto a los chavales, sí, pero, que lo juegan. Pero Oscar, no es comparable a GTA Online, ¿eh? Bueno, yo creo que tiene. Bueno, lo está petando muy fuerte, ¿eh? Puede ser un Vice City actual, yo, sí. Yo creo que Vice City, una secuela. No sé si secuela, eso sería decir, yo, muy no, molón para Oscar, mí. Oscar, yo no digo que no sea en Miami, bueno, en Vice City. Yo digo que será época actual. De todos modos, también puede hacer un modo online de GTA 6 o como se vaya a llamar y meter de todo ahí. No tenga por qué ceñirse a la temática del modo historia, pero bueno, sí, todo es viable con Rockstar. Sigo pensando que el prota va a ser italiano y que los tejemanejes italianos, no sé, yo creo que la gente quiere eso. Un prota, lo echa de menos. Un prota hijo bastardo de Tommy Vercetti que no sabe que es su padre y se entera al final del juego cuando lo va a tener que matar. Y lo mata igual, porque su venganza es mucho más poderosa. Tú, a ti te vale lo que sea mientras aparezca Tommy Vercetti. Eso es un poco guión y venganza. De peli de antena 3 después de comer. No sé. Y un poco guiño guiño a Red Dead Redemption. Es más guiño guiño a telenovela. Por mí que haga otro Red Dead ya. Pues eso va a tardar. Otros 10 años tardará. Es que mira que me gusta ese juego. Sí, es muy bueno. Es que me vino a la cabeza y recordé en mis viejos tiempos cabalgando ahí por los montes. Qué bonito. Bueno, la sesión se ha acabado, por desgracia. Así que pasemos al aburrido análisis. Nos vamos al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, David, No More Heroes 3, esta tercera entrega que tardó bastante en llegar, pero llegó finalmente. Joder, sí tardó mucho, ya mucha gente da la saga por muerta y enterrada. Nos sorprendió hace un par de años cuando se confirmó exclusiva para Switch. Después de ese experimento extraño que fue Travis Strikes Again, que por cierto ya insisto que a mí me gustó bastante poco. Creo que es indigno de la saga, a pesar de que se me oye cerrada. Y esa tercera parte... Y en general yo debo decir que yo me he reenamorado de No More Heroes. En su momento, la verdad es que fueron tres que compré para Wii, las compré un poco por ese efecto de para Wii no sale nada de mi interés, sale esto que me podría interesar y lo jugué con un cierto afán de orgullo, ¿no? De bueno, lo termino y tal, está bien, pero no consigue tocarme la fibra, ¿no? Para mí eran proyectos demasiado íntimos, era un poco el concepto de juego de autor, ¿no? Pero con el paso de los años, no sé, quizás uno, no sé si decir madura, pero puede que sus gustos cambien o que a lo mejor sea más receptivo según qué experiencias. Y la verdad es que pillé con muchas ganas este No More Heroes 3 y lo he disfrutado de una manera que no disfruté los originales. De hecho, a día de hoy quiero volver a jugar los originales con esta nueva visión, ¿no? ¿Y qué ofrece No More Heroes 3? Pues lo mismo de siempre, una bizarrada riquísima. Es un juego de... coña tras coña, guiño tras guiño. Es Suda 51 dando su versión del mundo, de sus gustos, de sus filias, de sus manías, y lo ha metido todo en un videojuego que para mí es ultra divertido y ultra simpático y que te saca una sonrisa y que además es casi un homenaje a otros juegos de diversos géneros, ¿no? La historia de por sí, la premisa es, pues bueno, más fantástica si cabe que en otros No More Heroes. Como recordáis en otras entregas, Travis aspira siempre a ser el mejor asesino del mundo, ¿vale? Para conseguir ese logro, pues tiene que participar en un ranking particular en el cual pues se enfrenta a personajes cada cual más extraño. Y al final todo concluye pues en el que el tío tenga el título de asesino más grande, el más poderoso, humillando y masacrando a sus rivales. Bien, esta tercera parte es similar, pero un Travis ya un poquillo más cascado, un poquillo más cansado de la vida. Y además, en este caso el enemigo viene de fuera, ¿vale? El inicio del juego es glorioso, porque es un inicio hasta cierto punto entrañable, casi muy, muy toquete. ¿Vale? Nos explica la historia de un niño, como un niño descubre un alienígena entrañable. Como se hacen muy amigos, como el niño pues le va a llevar comida, lo cuida, lo mete en una cabaña, todo muy bonito, todo muy idílico. Como ET. Efectivamente, hasta que llega el terrible, las cloques del Estado y quieren llevarse este extraterrestre, ¿no? El chaval se niega a ellos, se rebela, consigue construir una nave espacial para que este entrañable alienígena, que es entrañable, era especialmente mono y riquiño, pues luego volverá a su casa y sea una historia con final feliz. ¿Qué ocurre? Que años después, ese alienígena tan entrañable vuelve convertido en un ser hiperdopado, musculado, fibrado, con una melena gigantesca, que se llama el Príncipe de Fu, ¿vale? Y que ya sus intenciones no son tan benévolas. Es un alien, pero súper macarra. Súper macarra, es como la versión de Travis, pero en alienígena, y quiere someter a la humanidad, con lo cual llega, demuestra su poder derrotando a las grandes élites del mundo, y propone una cosa. Él someterá a la humanidad, salvo que exista alguien capaz de retarle y derrotarle en combate. Pero para hacerlo tendrá que derrotar a sus lugartenientes, a sus hombres de élite, hasta llegar, digamos, a la cima de la pirámide, que sería él. Y en caso de que sea derrotado, pues la humanidad podrá ser libre de nuevo, ¿no? Y eso es Normal Heroes 3, una bicerrada absoluta. Absoluta. Pero con un Travis, ojito esto, un poquito más cansado de la vida. ¿Vale? Una vida que le ha dado muchas vueltas, han ocurrido muchas cosas, y es interesante saber cómo se enfrenta a ello. Bien, más allá de esto, como ya os dije antes, Normal Heroes es una bicerrada, es un juego que además está pensado principalmente para un poco dejarse llevar. Me explico, Nepalkin comentó antes que su humor del Travis Stark saliendo le gusta demasiado y tal, es, bueno, en fin. Esto es un hándicap interesante, importante, y hay que asumirlo. El humor de Normal Heroes es muy personal, es muy, muy paródico. Hay ciertas referencias que seguramente pues más de uno no entenderá o no pillará al 100%, porque además no es que sea solo una parodia, sino que también son homenajes. De hecho, el juego comienza o tiene un comienzo en el cual pues empezamos a ser una suerte de beat'em up estilo Street of Rage, ¿no? Luego hay secuencias que imitan el estilo de Metal Gear, las versiones de MSX, ¿no? Con el tema del codec. Bueno, luego hay otros guiños que no voy a contar aquí porque sería un spoiler brutal, ¿no? Pero en general es un juego con muchos guiños, muchas parodias, y pasa parte de su encanto en eso, aunque un jugador pues vea eso, le provoque pues una risa, le provoque una alegría, al ser capaz de identificar esa parodia, esa referencia y disfrutar en su justa medida, ¿no? Pero este objetivo a veces no se cumple, es demasiado subjetivo, es demasiado personal, y hay mucha gente que no soporta este tipo de humor, ¿no? Este tipo de premisa. Pero más allá de eso, más allá de esa cobertura paródica, humorística y bizarra y extrema y con una violencia además muy gráfica, pues realmente No More Heroes es un hack and slash efectivo. Efectivo, no profundo, efectivo. Efectivo, aquí el principal ingrediente es el combate, sin duda alguna. Es un combate simple, muy simple, pero que tiene algún tipo añadido que funciona muy bien y donde la complejidad está más que otra cosa en los enemigos. Vale, el juego tiene una progresión bastante bien llevada, debo decir. Al principio es muy sencillo, basta con esquivar y golpear como un animal. Tener en cuenta la licencia de recarga de Travis, de su espada. Ya sabéis que la espada se recarga como si estuviese masturbando. Eso es una señal de identidad de la saga. Es muy sencillo. Pero a medida que vamos progresando en este ranking de asesinos, la cosa va cambiando. Te hacen cuenta que para poder combatir contra estos asesinos hay que superar una serie de pruebas, una serie de combates obligatorios y aparte pagar la cuota necesaria para entrar en este combate, ¿no? Los combates obligatorios son combates de dificultad que, insisto, van creciendo. Y luego también está pues todo ese repertorio de minijuegos o minisecuencias que son, digamos, necesarias, entre comillas, para dos cosas. Una, para efectivamente conseguir dinero y poder llegar a los combates que nos permitan avanzar la aventura, y también para mejorar las stats de Travis. ¿Vale? Travis tiene una suerte de laboratorio en el cual pues él puede hacer un par de cosas. Puede combatir contra otros jefes, como si fuese una especie de modo jefes, pero para practicar nuestras habilidades. Puede mejorar las stats, por ejemplo, vida, poder ofensivo, capacidad de recarga, o capacidad de recarga de los poderes que explicaré más adelante. Y también está el tema de los chips, ¿vale? Una serie de chips que podemos combinar un total de 3. Cada chip tiene una configuración particular, con lo cual para poder mezclarlos entre sí tienen que tener esa configuración específica, si no es imposible que logren su efecto. Y son efectos que mejoran posturas estas de Travis, ¿vale? Pues puede ser a lo mejor aumentar la vida puntualmente, aumentar el poder ofensivo, aumentar el poder de Deathglow, ¿vale? Deathglow es otro de los elementos, a mi juicio, en el combate más importantes, porque es el toque de estrategia, vamos a decir, ¿vale? ¿Qué es el Deathglow? Creo que se incorporó, si no me falla la memoria, se incorporó en Travis Strikes Again, pero yo creo que en Normal Heroes 2 no estaba en Deathglow. Hace tiempo que lo jugué y no me acuerdo. Y es un guantelete que le permite a Travis ejecutar 4 poderes diferentes. Poderes que van desde hacer una patada poderosa, ralentizar al enemigo, de hacer una lluvia de, como si fuese de meteoritos, o lanzar directamente un bloque, ¿vale? Son poderes importantes que tienen un índice de recarga determinado y que en diferentes momentos del combate se hace necesario utilizarlos, ¿de acuerdo? Con lo cual, dentro del combate, aunque sea simple, aunque sea un combate, pues insisto, muy fácil de interiorizar, pues está este tema que dinamita un poquillo la forma de proceder, ¿no? Y también los enemigos. Los enemigos también es otro que tengo que tener en cuenta. No lo solamente de los jefes, que es un poco el gran aliciente de No More Heroes en cuanto a combates, sino también con los enemigos menores o subjefes, ¿no? Es decir, al principio son enemigos muy simples, luego hay enemigos más agresivos, más defensivos, enemigos a lo mejor que son de apoyo respecto a otros, enemigos que son muy poderosos, y la combinación de todos ellos es lo que hace que el combate, pues al final, sea todo un reto. ¿Vale? Es simple, sí, pero nuestra habilidad para esquivar, para atacar, nuestra habilidad para administrar el Deathglob de una manera eficaz, eficiente, y sobre todo también el hecho de mejorar a Travis en consonancia a lo que estamos haciendo durante el desarrollo del juego, se hace importante para poder progresar. ¿Vale? Es un juego asequible, pero es asequible siempre y cuando nuestra progresión se acorde a lo que propone. Si no, se puede hacer bastante duro. Con lo cual se exige por parte del jugador que invierta misiones secundarias, que amase dinero, que se esfuerce un poquillo en abarcar el juego y con ello consiga pues, que los combates sean un poquillo más llevaderos, ¿no? A nivel de minijuegos, pues otra bizarrada. Son minijuegos muy tontos, pero muy fáciles de hacer. Muy directos, en el sentido de que tú lo haces rápido y ya consigues un beneficio económico, pues, directo. Y un poco de todo, ¿vale? Misiones más complejas que, por ejemplo, suponen entrar en una mina, conseguir minerales, derrotar a enemigos y escapar de la mina antes de que reviente. Proteger la costa de cocodrilos gigantes, literalmente, ¿vale? O sea, te llegas a la costa, tienes un cañón y empiezan a venir Godzilla extraños que tienes que derribar. No sé por qué están ahí, pero están ahí. Cortar el césped. Cortar el césped de la manera más eficiente posible. Y no recuerdo así. Dos más. ¿El de la moto? El de la moto. Bueno, por cierto. El de la moto, cuando yo jugué el juego, estaba bugado en la misión de la moto. Creo que luego salió como un parche. Yo no pude jugar la misión de la moto porque no podía. Pues es básicamente tienes que hacer. ¿Os acordáis de Chase HQ? Estos juegos que eran de perseguir un coche y sí, destrozarlo. Sí. Es algo así, pero en modo tal. Y otro. El de los retretes. El de los retretes, que es para los puntos de guardado. Y otro más, que es el de recoger basura. Ah, del... es cierto, con los cocodrilos que te atacan. Exactamente, bueno, cocodrilos. Cierto, que te cierto. Atacan. Cierto. Es verdad, se me olvidaba ese. Sí. Así es todo el juego. Tú vas en una zona en la cual pues hay desperdicios, tienes que recoger la mierda, pero hay cocodrilos que te atacan, entonces tú tienes a lo mejor pues 3 puntos de vida. Puedes esquivarlos con Quick Time Event, muy crítico, ¿vale? Pero es divertido, es retante, y ya os digo, son minijuegos que se hacen muy rápido y el beneficio es inmediato. Y cada minijuego tiene niveles de dificultad, ¿vale? Más básico, al más complicado. Dime, Oscar. Entonces el de los cocos no ha vuelto. No. El de los cocos yo no lo vi. No me terminé el juego todavía, pero no lo vi, Oscar. No lo he visto. Bueno, y luego también hay combates específicos, como repetir, combates, por ejemplo, contra invasores espaciales. Que el juego cambia completamente. Travis se convierte en una suerte de mecha gigante. Luchamos contra extraterrestres brutales y tenemos que derrotarlos con una mecánica muy diferente al combate habitual, ¿vale? Son combates muy divertidos, originales, y la verdad es que cuando te picas y quieres conseguir pasta, vas a hacer de todo para completarlo al 100%. Debo deciros que realmente yo en el juego me duró unas 21 horas, creo. Hice todo. O sea, mejoré al Travis al máximo, hice todo lo que se podía hacer, menos el tema de la moto porque estaba bugueado, ¿vale? Lo de la moto estaba bugueado. Yo me terminé el juego en el mes de septiembre, en la primera semana, creo, y no me dio tiempo de disfrutar el parche que regalaba todo este tema de la moto. Un poquillo, una pequeña nota para que entendáis que el juego no está del todo pulido cuando se lanzó. Dime, Oscar. A mí todo esto del argumento de No More Heroes me recuerda fuertísimamente al argumento de One Punch Man. No sé si conocéis ese anime. Sí, sí. Bueno, el protagonista, si no recuerdo mal, se llama Saitama. Y cansado de su vida, un día va al gimnasio, entrena un día y pierde el pelo. Y consigue una fuerza sobrehumana que de un puñetazo se carga a cualquier persona. Por lo que... Animal o cosa. Por lo que pronto se queda sin rivales en la Tierra. Y también llegan los aliens en una nave super gigante. Y bueno, ahí empieza otra historia. Pues seguramente vayan por... De hecho, los títulos van por ahí. Puede ser. Porque fuertísimamente me recuerda a esa serie. Grandísima, por cierto. La recomiendo mucho. A ver, la historia de estos juegos está llena de cosas que dices... ¿Y esto ahora por qué? Porque es todo así. Fíjate, hablábamos antes del mecha. Está inspirado en el 2. Que en el 2, pues de repente Travis tira un mecha. No sé por qué, pero tira un mecha de la hostia y tal. Y en este también utilizan todo eso... Y salen cada vez cosas más absurdas. todo el tiempo, ¿no? Y, a ver, a mí, David, lo que me parece este juego es una especie de volver al primero, sí, el primer No More Heroes, sí, mejorar la fórmula del primero ligeramente, que no mucho, vale, ligeramente, porque sí, el sistema de combate está bastante, sí, mejor, sí, y los minijuegos se entienden bastante bien y no están, bueno, salvo el de la moto, como dices tú, David, la moto no puedo jugar. Salvo ese, sí, ya es jugable, pero salvo ese, fácil de entender, jugable, tal. Pero sigue teniendo todos los mismos problemas que tenía el 1. A ver, claro, yo, bueno, no quiero meterme en esto, pero me puedo meter allá. No More Heroes tienes que verlo como insisto, como un hack and slash, un juego de combate. Es decir, la prensa se cegó mucho con el tema de Santa Destroy. Todo el tema de moverse por la ciudad y demás, porque es extremadamente cutre. No, no lo decía por eso, ¿eh? Lo decía por temas jugables, no por el tema, bueno, de... comenta si quieres. No, de temas jugables es... Los combates para poder acceder a lo que son las... Sí. Bueno, los combates de bosses y tal. Es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Sí. Te ponen 3-4 enemigos y tal, o te presentan un nuevo enemigo, te lo cargas y, sí, tal. Pero es, vas a una especie de terreno virtual, una especie de campo de entrenamiento, sí, y tal, te lo cargas y a obtener una calificación, bueno, un punto que te va a permitir abrir el combate y tal. Y la verdad, es muy repetitivo. Pasaba también en el 1. En el 1 tenías que hacer las distintas misiones en la ciudad y siempre era cargarte un montón de tíos de negro y tal, y bueno, hacerlo de X manera para que te dieran más puntuación. Aquí vuelve lo mismo. Entonces es un grindeo que, a ver, en esa época, la época de Wii, pues dices, va, está bien y tal. Pero hoy en día ha quedado muy anticuado, desde mi punto de vista. Y después todo el tema de lo que puedes hacer en Santa Destroy, que para mí lo habían solucionado en el 2, de hecho lo tengo hablado con Oscar, que era... Ahí no hay minimapa directamente. No hay minimapa. O sea, no hay mapa por el que te mueves. No hay mapa por el que moverte, porque no aporta nada tampoco que lo haya. Y en este juego pasa más de pero lo mismo. ¿Sabéis qué pasa? La saga en realidad... Es que es un boss rush. Sí, y es, sí que lo es. Les es difícil hacer algo que, no, que ocupe el espacio entre boss y boss. Difícil en cuanto a que no resulte repetitivo. Porque tampoco buscan que la chicha sea esa parte. Sino ellos, para ellos lo importante son los combates principales. Es que es lo que estoy diciendo, es un juego principalmente de combate. Claro, por eso te digo. Aquí no hay otra cosa. Por eso te digo. Y rellenar ese contenido entre combate y combate, pues no sé. O no tienen algo ultra novedoso para hacer, o simplemente les da igual. Es que vamos a ver, yo lo que decía antes, que realmente tiene relación indirecta con las críticas hacia este No More Heroes, es porque Santa Victoria es una ciudad fea, vacía y rudimentaria. Pero es que hay que entender que la ciudad es puramente funcional. La ciudad solo sirve para ir en combate a otro. Y para conseguir pasta y conseguir medios para la siguiente boss. Es decir, si tú omites toda esa parte, solo te quedan los bosses. Pero en el 2 lo arreglaron, David. Sí, en el 2 lo arreglaron. Yo no sé hasta qué punto esta tercera parte mejora Santa Destroy respecto al primero. No la mejora nada. Pues... está mucho mejor resuelto la situación en la segunda que en la primera. Es más, debieron seguir con el sistema de la segunda. Yo pienso eso. Es que el mapa de este No More Heroes, yo recuerdo este mapa más grande que el del 1, con lo cual se hace más tedioso incluso moverte por la ciudad. ¿Qué pasa? Que técnicamente es una cosa, no voy a decir aberrante, pero es excesivamente funcional. O sea, es un entorno súper simple. Simplemente cambian las zonas en las cuales te puedes mover. Pues hay un cierto, yo que sé, hay una zona, por ejemplo, muy de barrio americano, de familia bien. Está la zona básica de Santa Destroy, una zona donde hay una suerte de, como si fuese una tormenta de ceniza. Es decir, hay un cierto gusto por intentar diferenciar cada zona, pero es una ciudad puramente funcional. Es simplemente la excusa para ir a minijuegos y para combatir. Sí, ¿por qué lo ha incluido Suda? Yo creo que lo ha incluido como guiño a la primera partida. Punto. Seguramente sea eso, ¿eh? Es decir, yo estoy de acuerdo con vosotros que creo que No More Heroes 3 en conjunto sea un juego mejor resuelto que este en esas facetas. Pero es que no, me parece injusto juzgar a No More Heroes por la final que te mueves, porque de verdad es como si fuese un menú interactivo gigante. Nada más, sí, no pretendo otra cosa. De todos modos, mi crítica no es por la ciudad, ¿eh? Que yo entiendo por qué lo han hecho y tal. Es porque... es eso, es esas actividades que tú haces entre combate y combate, a mí me ha parecido una buena oportunidad, sí, para mejorar un poco la fórmula y tal. Tampoco sin irnos a una cosa extraordinaria, ¿sabes? Ya, pero bueno, es que yo creo que nunca lo han pretendido. Me refiero, es un poco lo que os decíamos, antes. Los No More Heroes son juegos muy personales, juegos de autor, donde su atractivo a lo mejor está en el combate, por supuesto, pero también está en las referencias, en los niños, en lo puramente cómico, en las chorradas, en lo absurdo, lo que decía Víctor, de aquí pasan cosas, pasan gilipolleces, nadie sabe por qué pasa, pero pasa. El típico recurso molón, te estás deseando enfrentarte al siguiente alienígena super tocho, que además cada episodio, cada nivel, es como si fuese un juego sí mismo, como si fuese un episodio de anime, ¿vale? Tú acabas el primer combate, se termina y te tiros de crédito y demás, hay una introducción, un diálogo entre Travis y su colega, un diálogo sobre referencias culturales así, muy gratuito, y de repente, boom, empieza el siguiente combate, ¿no? El típico recurso es, estás deseando enfrentarte a este hijo puta, pero ocurre algo en el cual ese tío muere y de repente llega alguien en su lugar y combate contra ti, ¿no? Es algo muy manido en este juego y en general casi diría en la saga. Pero bueno, es que es así, me refiero. Es el gusto de Suda, es su forma de hacer videojuegos, es sus manías, su forma de sorprender a los jugadores. Y realmente, si tú mides este juego, lo comparas en un sentido frío y calculador en relación a otros juegos del género, seguramente salga perdiendo. ¿Por qué? Porque si cuente su atractivo, este en otras cosas, no en lo más evidente, quizás, ¿no? Y el tema de los combates, pues sí, son repetitivos. Yo creo, considero que sí es verdad que a medida que vas avanzando, los combates se hacen un pelín más duros. Es decir, la combinación de enemigos cambia para que sea un reto mayor. Pero es evidente que sus enemigos siempre son los mismos, sus patrones de ataque siempre son los mismos. A lo mejor el entorno puede variar sutilmente, pero en realidad, efectivamente, siempre es lo mismo, ¿vale? El combate es divertido. Todas las carencias técnicas que tiene durante la ciudad se compensan durante el combate. Es un combate fluido, muy espectacular, muchos efectos, es decir, mucho movimiento, las técnicas de pressing catch y tal. Es decir, todo está muy bien llevado. El combate funciona muy bien y es muy fluido y satisfactorio. Todo lo demás, pues es simplemente una excusa para moverte de combate en combate y ya está. ¿Vale? Si os gusta el combate, si os gusta combatir, No More Heroes seguramente os atraiga. Ahora, si pretendéis o esperáis que Santa Destroy sea una suerte de mundo abierto, simplificado y tal, al estilo de los últimos años, ni jarto de vino. Imposible. Me recuerda mucho, salvando las distancias, ojo, porque no tiene nada que ver, a las ciudades de los juegos de la saga de Mafia. Por ejemplo, Mafia 2, incluso el primer Mafia. Una ciudad muy chula, preciosa, muy bien hecha, pero donde no había absolutamente nada incluso que hacer. Incluso L.A. Noir. Incluso L.A. Noir, es cierto. Aquí es una ciudad fea, muy rudimentaria, muy básica en su concepción, donde lo que tienes que hacer es básicamente pues algo muy simple para poder avanzar al siguiente combate. Vale, esto es No More Heroes, que no pretendáis que sea otra cosa. No, es un juego para reírte, para disfrutar de Travis, de sus gilipolleces, de sus tonterías, situaciones cómicas. Debo decir que el último tramo del juego me pareció una cosa maravillosa. O sea, para mí el último tramo del juego es lo mejor de la saga. De verdad, o sea, el último combate, lo que ocurre es una cosa de que este tío se sacó la chorra y toda su mente creativa la enfundó aquí. Su mente, vale, pocha, ¿no, David? Su mente pocha, enferma, pero también un genio a lo suyo. O sea, lo embutió en ese último tramo. Y No More Heroes es eso. Por eso os decía yo que al principio, cuando hablaba de este análisis, que a mí No More Heroes al principio no me entraba porque yo no era muy fan de esa concepción, ¿vale? Para mí era un juego pues de combatir y ya está. No le había atractivo otras cosas, no me reía, me provocaba cierto rubor, cierto. Pues tío, no me consigues. Incluso me caía mal este tío. A mí no me hace gracia esto. Me hace puta gracia. Sin embargo, ahora me hace mucha gracia. Y ahora lo disfruto como hay que disfrutarlo. Pero, insisto, esto es un hándicap importante. Aquí siempre os decís, guau, a ver si me vendéis los juegos y tal. Creo que era Brutal Movie que lo decía, guau, a ver si me lo vendéis. No. No. No, porque es demasiado personal, demasiado subjetivo. Y a lo mejor lo que a mí me transmite su humor, a ti te transmite una puta mierda. ¿Vale? Así que, ojito con ese detalle. Sí, sí. Ojito con ese detalle. Por lo demás, creo que el juego está perfectamente explicado. ¿Vale? Perfectamente explicado y creo que sabéis lo que os vais a encontrar más o menos. Bien, en temas técnicos, ya lo hemos resumido bastante. Espera, hay una pregunta sobre tema de los combates y las armas de Brutal Vomit, que dice que si dispone Travis de una buena variedad de armas. Su arma principal es su espada. Tiene movimientos específicos como el Deathclaw, por ejemplo, hacer una especie de patada brutal al estilo King de Tekken. y los recursos de Deadlock, que son cuatro ataques diferentes, que son ralentizar, enviar un bloque, la patada esta y generar una lluvia de bloques también, ¿vale? Puedes combinarlas, pues por ejemplo hacer que los enemigos se ralenticen y hacer la lluvia de bloques, pero esos son sus recursos. Espada, prácticamente diríamos la espada. Luego, por ejemplo, un enemigo lo puedes noquear y luego hacer una llave de pressing cards por la espalda para hacerle mucho, bastante más daño. Es decir, el combate funciona muy bien. No es que tenga una combinación brutal de golpes, ni mucho golpe, ni nada por el estilo, pero se maneja bien. Los enemigos, pues son enemigos cuyo comportamiento te obliga a tener estrategias diferentes, con lo cual el combate, a mi juicio, funciona muy bien. De hecho, creo que dentro de la saga probablemente es de los mejores combates. Pero vamos, recursos como tal, no es que haya mucha variedad de armas. De hecho, armas como tal solo hay una, que es la espada. Punto, se acabó, no hay más. Y no sé si hay más preguntas. No. No, tengo yo una. Dime. Respecto a entregas anteriores, ¿cómo está de implementado el tema de los controles por movimiento? Yo no los he probado. O sea, que hay un modo para jugar. Hay un modo para jugar con controles de movimiento, sí. Por lo que he comentado, por lo que he escuchado, muy bien implementado. Yo no lo he probado porque sinceramente, ¿para qué? Pero sí, sí que lo hay. Sí que lo hay. Bien, entre temas técnicos ya está todo resumido. Durante las fases de combate, el juego cumple bastante bien en cuanto a aspecto artístico y rendimiento. En la parte de Santa Destroy es un esperpento. Yo debo deciros, como ya comenté antes, que como lo jugué, terminé prácticamente durante sus primeros días de existencia. Creo que la versión que jugué yo estaba muy parca en lo técnico. Tenía muchas deficiencias. Por ejemplo, el tema del minijuego de la moto, que directamente no me iba. Luego había algún que otro cuelgue, problemas de rendimiento muy graves, en zonas que además no tendría por qué tener problemas de rendimiento. No sé si Víctor, que creo que lo está jugando ahora, considera que eso ha mejorado. Yo desde luego no, el juego está... Y es por lo que, lo repito otra vez, no tenían por qué haber metido el mundo abierto. Si lo quitan el juego, estaría correcto, estaría bien. Un juego average. Pero la verdad es que en Santa Destroy, lo que dices tú, bueno, Santa Destroy y las diferentes zonas, secciones, sí, que hay, el juego tira mal. O sea, bajan los frames. No te importa mucho porque no hay nada de acción que hagas ahí. Cuando te metes en un minijuego, te meten como una escena distinta. Entonces claro, ahí ya funciona a la perfección, ¿no? Pero... Es decir, aquí cuando pasas de la ciudad al combate en sí, es como el juego cambia. Hay una transición. Sí. Vale, la ciudad en sí no hace nada más allá que caminar y coger escorpiones y... Es que en el primero, no sé, en el primero ahí ni siquiera había físicas prácticamente. No, no, aquí prácticamente tampoco. La moto es un bloque de hormigón. A ver, también tengo que decir que criticando el juego, que yo lo critico y tal, creo que se ha exagerado también un poco. Me refiero, sí, la gente en general, seguramente mucha gente que no lo ha jugado, pues le han dado muchísima importancia a cómo se framea en Santa Destroy y tal. Pero realmente, como en el juego, siempre que haces algo en el juego, estás ya en otra sección, en otra escena y funciona bien, no, nunca notas que eso vaya a ser un hándicap. Se ve un poco peor, sí, pero tampoco es algo que te vaya a desgraciar la experiencia. En la ciudad como tal, no, aunque el rendimiento sea malo, no te afecta a ti a la hora de jugar porque no te arriesgas. No estás enfrentándote a nada que te exija que el rendimiento sea el adecuado para poder combatir, ¿no? En la ciudad no haces una puta mierda, simplemente caminar de un sitio a otro, con lo cual que el rendimiento sea malo tampoco afecta tanto. Y creo que también se exageró bastante el tema del rendimiento. Mejor en otros juegos, como puede ser el caso de Deadly Premonition 2, es diferente porque ahí el rendimiento sí afecta la jugabilidad. Pero en este juego no es así. Aún así, apartado técnico, en general, discretito. Cumple en todo lo que no es Santa Destroy, pero en lo demás, pues muy discreto, tirando a un poco mediocre. En temas sonoros, pues yo diré un par de cosas. El tema que os puse antes es el tema que sale en el último rango, creo que es el último combate ya, cuando el juego, pues podemos decir que se termina. Me parece un temazo brutal, es como si fuese una canción pero con diferentes variantes, con lo cual la banda sonora me gusta mucho esa selección de temas. Y en cuanto a efectos, pues qué sé yo, qué deciros, cumple perfectamente, ¿vale? Travis sigue siendo un cachondo mental, es un tío ultra sobrado, el eco que lo persigue es igual de bizarro más, el príncipe Fu es un tío desquiciado que a la mínima se cabrea y tiene una prepotencia innata frente al resto de seres humanos. Todo ese elenco de personajes funciona a las mil maravillas, ¿vale? Es un juego, pues, que los diálogos están muy bien hechos, muy bien construidos, y la interpretación, digamos, todo el elenco de voces y de efectos y demás cumple sobradamente. ¿vale? Con lo cual, en este tema, ya os digo, a mí la banda sonora me ha enamorado, cosa que no me esperan en absoluto en No More Heroes, y todo lo demás, pues le da personalidad a un juego que ya de por sí es muy carismático. Conclusión, pues es un No More Heroes más dentro de la dinámica de la saga. A quien le gusta No More Heroes, esta entrega le gustará mucho seguramente. Puede que a lo mejor, es cierto, y yo coincido con vosotros, creo que la segunda parte es quizás más redonda en conjunto. Pero si os gusta No More Heroes, si en su día fuisteis fans y echasteis menos la saga, esta tercera parte os va a gustar seguro, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Y para mí es un juego de estos juegos que he aprendido a pillarles el gustillo, pero considero, y vuelvo a repetirme, que no son para todo el mundo. No son para todo el mundo, ¿vale? Tienes que tener una mentalidad un poquito abierta, que te gustan las fricadas, las referencias culturales, que te gusta un poco lo absurdo porque sí, es humor absurdo porque sí, y dejarte llevar, ¿vale? Y a lo mejor, en base a eso, en base al combate y demás, sus defectos, y consigas disfrutarlo al 100% como yo he hecho. Es un juego para mí necesario, diferente a lo habitual, diferente en esta industria de que últimamente es demasiado, está demasiado enquilosada en lo mismo de siempre, y creo que es una buena propuesta dentro del catálogo de Switch. Así que por mi parte, recomendable, con sus matices que he expresado antes. Bueno, antes de continuar con la siguiente sección, vamos a hacer repaso a los nicks para el concurso de una copia, una clave de Jedi Fallen Order para PC Origin, por cortesía de Luke. Soy tu cuñado. Vale, ya sabéis que para participar tenéis que entrar en nuestro Discord, Discord de Complejo Holanda, tenéis el enlace, bueno, por ahí accesible y tal, y simplemente poneros de nick ECL espacio, un nick gracioso. El más gracioso ganará, así que vamos a leer qué ha escrito la gente, a ver si hay alguna cuestión. Venga, vamos allá. Leo, tenemos a Microsoft compra el Complejo Holanda, a Nosguillo, Dani88DGA, Eden Ring Ring, ¿quién es? Jamás prestes tu Steam Deck. No me gusta que me empujen. GTA Triadas Edition, Bujanic, el Alonso Plan comprar Microsoft. Gaspar no deja juegos jamás. Y creo que ya está. Esto era todo. Tendremos que deliberar para elegir un ganador. Y mientras lo hacemos, os ponemos ya la música de debate. Complejo Holanda, creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Estamos listos ya para el debate. Volvemos en esta ocasión para hablar sobre la reciente compra de empresas por parte de algunos de los titanes del mundo del videojuego. Este último mes de enero ha traído un gran terremoto a la industria, porque hace unos días Microsoft anunciaba la compra de Activision Blizzard por casi 70.000 millones de dólares. Y por si fuera poco, Sony acaba de anunciar la compra de Bungie por unos 3.600 millones de dólares. Vamos a dividir este debate en dos bloques. Bloque Microsoft Activision Blizzard y luego bloque Sony Bungie, para hablar un poco de las dos cosas. Así que empezamos con Microsoft. Bueno, antes de empezar, vamos a leer algunas de las IPs más importantes que vienen en esta compra. Sería pues todo de Blizzard, que equivale a Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch, etc. Luego todo de Activision, Call of Duty, Tony Hawk, Spyro the Dragon, Crash Bandicoot, etc., etc. Y todo lo de King, Candy Crush, Farm Heroes, Babel Witch, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchos juegos muy potentes de móvil. Algunas de estas sagas van a seguir siendo multi, según dijo Microsoft. Otras se estudiarán caso a caso, algo parecido a lo que sucedió con Bethesda, cuando anunciaron la compra de Bethesda. Dicho esto, esta es la premisa básica. Una compra multimillonaria, la compra más grande de la historia de Microsoft como empresa. Costó más incluso que LinkedIn, que la compra de LinkedIn. ¿Qué opináis de esta compra, señor Oscar? Yo creo que esos supuestos juegos multi será hasta 2023 o por ahí, y a partir de ahí pues cambiará la decisión. Y obviamente, es que no sé, el tema de Call of Duty en consolas PlayStation da mucho dinero. Mucho dinero. Y yo creo que en principio lo mantendrán, pero también creo que llegará el momento en el que Microsoft querrá que esa gente se mude a sus plataformas, esa gente que juega esos juegos tan masivos se vaya a sus plataformas y tenerlos para ellos y ganar así todo el dinero. Bueno, todo el dinero que ya ganan igual, ¿no? Pero no sé. La tendencia de Microsoft últimamente ha sido particular, porque por ejemplo Bethesda ya se compró hace un año prácticamente. Sí. Y a ver, sé que tampoco es una referencia bestia, ¿no? Deadloop, es verdad que ya había un contrato de por medio, con lo cual la versión de Play 5 estaba más que asegurada. Pero por ejemplo, me sorprendió en su día que Quake se lanzase en todas las plataformas, ¿no? Cuando realmente perfectamente podría haber dicho, no, este juego es exclusivo para plataformas Xbox y ya está, ¿no? Y no, lo han lanzado para todos sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Con lo cual hay ciertas dudas al respecto sobre cuáles sí y cuáles no. En el caso de Call of Duty, porque creo que es el caso más llamativo, es el caramelo más dulce del catálogo de compras de Microsoft, sin duda alguna. Creo que van a pasar dos cosas. La primera es que considero que sí, que seguirá haciendo millones por doquier gracias a su venta en diferentes plataformas, y en particular en PlayStation. Pero hay un hándicap importantísimo, y es que acercarlas a Call of Duty a Game Pass, uy, o sea, un chaval decirle que tiene Call of Duty en Game Pass por 12 pavos al mes, hostia, eso puede hacer subir las suscripciones una barbaridad. O sea, creo que al final todo deriva en que el catálogo de Game Pass aumente y que la gente se suscriba y la cosa ya estalle, Game Pass sea un fenómeno de masas que aglutine a un montón de jugadores. Creo que ese es el objetivo principal, y al final todo esto es munición para Game Pass. Bueno, yo, en la línea que dice David, creo que, a ver, las compras masivas de Microsoft, yo creo que tiran mucho por llenar el catálogo de Game Pass con grandes marcas, grandes compañías, etcétera. Pero yo no creo que estas compañías vayan a publicar ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, solo en exclusiva en Microsoft. Como mucho, sospecho que a lo mejor en la ventana de lanzamiento, como una exclusiva temporal, pero que acabarán saliendo en todo. Porque la sospecha que yo tengo es que Microsoft quiere, con estas compras de, recordemos, Activision es una gran corporación, no es un estudio o un grupo de estudios, es una gran corporación. Yo lo que sospecho es que Microsoft lo compra para que siga funcionando de manera individual, sigan publicando, sigan sacando contenido y simplemente aprovecharse de ello, ¿no? Y de hecho, yo creo que el valor estratégico de la compra de Activision Blizzard no es tanto Activision, no es tanto Blizzard, sino King, la empresa de móvil. Porque Microsoft no tenía una presencia potente en el mercado móvil, que recordemos, es el mercado que más dinero da de toda la industria del videojuego, y ha comprado la compañía líder, que era King, o por lo menos una de las compañías líderes. Una de las líderes. Sí. Entonces, esto pone a Microsoft en el mapa del mercado móvil y le permite además aprender del bagaje de una compañía como King, que, pues como decimos, es de las más potentes. Así que yo lo veo así. Vaya. Pero volviendo al tema de qué hace Microsoft con las IPs y tal, ¿no? ¿Exclusivos, no exclusivos? A ver, sobre este tema tenemos un precedente, ¿no? El precedente Minecraft. Un juego que perfectamente ellos podrían haber hecho exclusivo de sus plataformas, pero es tan masivo que decidieron no hacerlo porque eran muchos ingresos para ellos, ¿no? Pero es un juego que ya existía. Sí, bueno, pero en la mayoría de plataformas. Pero aún así, por ejemplo, podrían dejar de dar soporte y actualizaciones y nuevos juegos. De hecho, hay que recordar que incluso spin-offs de Minecraft, como esa especie de Diablo Wannabe, fue multiplataforma también. Entonces, a lo que voy es que yo creo que se revisará efectivamente caso a caso. Yo sospecho que la única saga que se va a quedar para todo va a ser Call of Duty, pero siempre con un matiz: el contenido exclusivo para Microsoft. Es decir, esos acuerdos que se hacían desde la época 360 de DLCs exclusivos para mí, de lanzamiento, tal, eso se lo van a quedar ellos. O por ejemplo, a lo mejor estrategias potenciales que pueden salir. Primero en Xbox, sale primero en Game Pass, luego al resto de plataformas, ¿no? Esa clase de estrategias yo sí que veo que puedan suceder. Lo que pasa es, lo que decía David, yo creo que tiene toda la razón, de buscan munición para el Game Pass, porque aquí hay dos enfoques distintos. Hay una compañía que es Microsoft que busca conseguir usuarios para un servicio, para el Game Pass, pero que ya está establecida en otros sistemas, como el PC, como tal. Y luego está el caso de Sony, el enfoque de Sony a comprar compañías, que creo que es un enfoque más de necesito hacerme con cosas que completen lo que ya tengo y mi deseo es expandirme a otros sistemas. O sea, Microsoft busca, estoy ya en muchos sistemas, pero quiero que entren en mi servicio de suscripción. Necesito usuarios para mi servicio de suscripción. Sony está, tengo los usuarios, pero solo de una plataforma. Busco otros mercados, busco el PC y el móvil. Entonces, para eso necesitas conseguir ciertas comunidades que están establecidas en un sitio o en otro. Necesitas sacar juegos exclusivos en PC y tal. Por eso yo no leo las dos compras a la misma, con la misma lectura, con los mismos ojos. Creo que una compañía quiere hacer una cosa muy distinta que la otra. Y en el caso de Microsoft han hecho, podemos llamarle la vía rápida, es me compro una compañía que tiene muchas IPs, porque me garantizo que todo ese contenido sí o sí va a estar en Game Pass. Yo no tengo que acordar acuerdos específicos para que me den licencia de 6 meses de este juego, del otro. Ya tengo todo. Ya puedo meter todo ahí y además son franquicias masivas. Incluso lo pasado, ¿eh? Incluso lo pasado, todo exacto. El pasado. Y en el caso de Sony es, necesito un estudio con talento en este género que a lo mejor no lo tengo cubierto en este momento porque mi deseo es expandirme a más plataformas porque yo el público ya lo tengo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, Bungie va a suplir un poco el déficit de shooters. Pero no solo de shooters, sino de juegos como servicio, ¿no? Todo lo que ha hecho con Destiny Bungie, pero explotarlo al 100%. De hecho, Sony ya lo ha confirmado. Es decir, nuestro objetivo es crear juegos como servicio. Es un mercado muy jugoso, es un mercado que además da pasta constante y fluida, siempre y cuando cale entre los jugadores, por supuesto. Y Bungie es un buen exponente para conseguir esa idea, ¿no? Es imitar un poco a lo mejor el modelo de cosas como Fortnite, pero que sea de Sony, creación suya. Entonces, creo que van para ahí los tiros, ¿no? A lo mejor es una propuesta que a perfil de jugadores como nosotros un poquito más clásicos no decepciona. Pues tenemos una cosa de Bungie más clásica, yo que sé, que dice en el próximo Resistance o el próximo Killzone, pero creo que no va a ser el caso. Y ahora hay una cuestión que se ha estado comentando mucho en la red con motivo de la compra de Microsoft y tal, que hay que destacar, que es el tema del monopolio, ¿no? Posibilidad de monopolio, monopolio sí, monopolio no. Claro, es verdad que ahora Microsoft tiene mucho poder sobre franquicias clave de la historia del videojuego, ¿no? Entre Bethesda, las propias marcas de Microsoft más Activision Blizzard son muchísimas IPs. No es la compañía más grande en IPs. O sea, hay grandes grupos de clusters de audiovisual que tienen mucho más que Microsoft. Pero, ¿cómo lo veis eso? Vamos a ver, he dicho Microsoft, vamos a ver, es que el tema del monopolio es complejo porque ahí habría que meterse en la regulación propia de lo que considera cada organismo, que es una práctica monopolista, ¿no? Microsoft pasa su defensa en que ellos, aunque adquirieran Activision Blizzard, su nivel de beneficios dentro del mundo del videojuego es inferior a Tencent y a Sony. Dicen, oye, monopolio no, porque hay tres compañías que facturan más que nosotros. Bueno, es un argumento. Luego, también está el monopolio que incide un poco en la facultad para tú poder regular el mercado a tu antojo sin ningún tipo de límite. Es decir, si, por ejemplo, Microsoft es una compañía que le han llovido demandas por monopolio y condenas por monopolio bestiales. ¿Por qué? Por Windows. Windows es el sistema operativo que gobierna todo. Yo marco las reglas. La competencia que tengo en mi propio sistema operativo me la cargo de maneras bastante sucias. ¿Y qué pasa? Me multan por ello. Vale, pues típica recursos del navegador tal de Microsoft, que siempre sea preferente, que siempre te estén bordeando con él, que te dé más ventajas, que no sé qué, que si esto, que si lo otro, que el jugador siempre vea este recurso por encima de otras alternativas, o que las alternativas estén ensombrecidas, ¿no? Es decir, que tu posición en el mercado te permita regularlo a tu antojo y con eso, en cierto modo, perjudicar a la libre competencia, el libre mercado. Vale, que tú seas un regulador cuando realmente el que se regula es el mercado, no tú. Ese mercado se regula solo, no puedes tú influir en eso de manera directa. Entonces, habría que evaluar primero, sí, lo puramente económico, es decir, cuál es mi nivel de beneficios con Activision Blizzard, habría que hacer una estimación y qué impacto tiene eso en la industria. Y luego también si esa posición que yo adquiero con Activision Blizzard, hasta qué punto me permite a mí regular el mercado a mi antojo y de alguna manera ensombrecer de una manera pues desleal a la competencia, ¿no? Entonces esto es muy complejo, esto no se puede resumir en ¡ah! ¡Ya está! No, esto... Quien tenga que hacerlo va a tener que tener en cuenta muchas variantes y muchas posibilidades, y además me atrevo a decir que el impacto no se verá hasta largo plazo, ¿eh? Mm. O sea, es que esto es un tema serio y complicado. A ver, es que hasta ahora hemos visto la Microsoft benevolente, la Microsoft que está... por debajo en este mercado, la que no tiene la posición dominante, y le hemos visto ver prácticas cara al usuario pues más o menos benevolentes. Pero recordar que esta también es la Microsoft que a día de hoy, o que hasta día de hoy, ha propiciado que jugar online sea de pago en consolas. Es la Microsoft. Momento, Oscar. La propiciación de Microsoft, pero todas se han apuntado a ese carro. Evidentemente, aquí porque, no hay a Microsoft, santo, ¿eh? Porque a Microsoft le ha funcionado. Fue la que dio el primer paso. Sí, pero quiero decir que los demás, como te dijeron, ¡hostia, qué rico! Evidentemente. Se metieron todos. O sea, que aquí no, pero, hay santo en ninguna compañía. Pero veremos cuando... Porque yo creo que al final va a conseguir la posición dominante. Porque tienen los dineros. Les costará lo que le cueste, pero la va a conseguir. Y ahí veremos a la Microsoft tenebrosa. Seguramente. Yo creo que la actividad monopolística, como dice David, sería algo más a largo plazo de existir. Sería, imaginaos, en el caso hipotético de que el Game Pass fuera un triunfo total, se llevase a la mayor parte de los jugadores, de los usuarios de videojuegos del mundo, ¿no? Y gracias a eso, ellos marcasen el ritmo del mercado. Es decir, si otras compañías quisieran crear su propio Game Pass, no pudieran competir ni de coña porque ellos tuvieran contratos de exclusividad con todas las grandes compañías, IPs, etcétera, y no se les permitiera entrar en el mercado. Ese tipo de cosas. Ahí sí se podrían establecer prácticas monopolísticas. Pero sinceramente, dudo que lleguemos a este escenario a medio plazo. Porque me da la impresión de que Sony va a dar pasos para montar su propia plataforma. Nintendo, en el momento en el que sea imprescindible, también seguramente lo haga. Y yo creo que el mercado se va a autorregular dentro de lo que hay, ¿no? No lo sé. Pese a que compren muchas IPs, no sigue habiendo una competencia muy fuerte. La sigue habiendo a día de hoy, y hay compañías que tienen más IPs que las que tiene Microsoft. Lo que pasa es que las prácticas monopolísticas que se podía hacer en Microsoft no son ahora. Nos adelantamos a otros tiempos oscuros de Microsoft, donde se hacía cosas terribles, como por ejemplo impedir la instalación de ciertos softwares en su sistema operativo. Exacto. Cosas de estilo, ¿no? Y esto podría llegar a pasar en caso de que ellos... A ver, es una cosa que siempre comento. Phil Spencer está ahora, ¿vale? Es un tío que la verdad tiene la filosofía que tiene de trabajar es hay que currarse a la comunidad, vamos a ser amables con la comunidad. Game Pass muy barato, no sé qué, esto, lo otro, esto para... Ese tipo de políticas. Pero ese tío lo han puesto como... Lo pueden sacar, sí, mañana. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y si el siguiente es un... Yo qué sé... Un Bobby Kotick? ¿O es otro perfil totalmente pero distinto, no? Es que eso que dicés tú. Phil Spencer... os acordáis de Don Matrix, ¿no? La cagó bien, sí. La cagó con Juan. Al año siguiente estaba en la puta calle. Dijo que dimitió, no lo echaron. Me refiero, Phil Spencer en el fondo es un tío importante dentro de Xbox, pero dentro de Microsoft seguramente no tanto. Entonces, bueno, a ver, Algo imagino que ahora será si dejan gastar 70.000 millones en una empresa. Sí, pero me refiero, el tío es verdad que ha conseguido su objetivo de ser querido por la comunidad y es inteligente su propuesta. Que por cierto, el jefe de marketing de Xbox, que me sale el nombre, es otro tío que también tiene mucho que ver con la maquinaria de Xbox. De hecho, este Aaron hombre, Greenberg, puede ser. Sí, efectivamente. Este hombre también fue un poco el ideólogo de Game Pass. ¿Vale? O sea, está él y Phil Spencer. Son los tíos de más peso en Xbox. De hecho, él lleva más tiempo que Phil Spencer, creo. De todos modos, a ver, Microsoft es una gran corporación. Y, por ejemplo, todo el tema del monopolio me hace gracia porque realmente esto de decir, no, a ver, oye, que no, que nosotros, a ver, que el nivel de beneficios, estamos por debajo de Sony, cuidado, cuidado. Pero es que el monopolio no va de eso. El monopolio va de capacidad para regular el mercado a tu antojo. Sí. No de la pasta. Un ejemplo de lo que dice David. Pongamos que lo peta Game Pass, ¿no? Game Pass de repente es en Netflix y no hay competencia. No hay nada que le haga sombra. Está Game Pass y si quieres algo así solo tienes que ir a Game Pass, nada más. Pues podrían decir un día, oye, si tu juego lo sacas en Game Pass pero no lo puedes sacar en ningún sitio más. Si lo sacas en otro sitio te lo quitamos de Game Pass. Puedes hacerlo, ¿eh? Pero te lo quitamos de Game Pass. Eso es una práctica monopolística porque si tienen... Digamos, si tienen el poder de meter, quitar juegos que ellos quieran bajo sus criterios arbitrarios, estás impidiendo, ¿no?, de alguna forma, alternativas y demás, ¿no? Y ese tipo de cosas es que ya lo ha hecho Microsoft, ¿no? Entonces, por eso digo, en era Phil Spencer no parece que ese tipo de cosas puedan pasar. Y a lo mejor no suceden mientras él esté de mando. Pero ese tío, un martes, Microsoft dice, fuera, otro. Exactamente. O lo que decía, yo el miedo que tengo, y es un miedo que creo que... razonable, es que si al final todo desemboca en Game Pass, Microsoft dirá, bueno, pues en vez de ser 12 os cobro 15 o más. Va a pasar. O jugáis aquí o no jugáis, o compráis juegos al estilo clásico. Entonces metemos 4.000 juegos más, pero el precio, ojo, también es más grande. Ojo con eso, porque eso puede pasar. Sí. Pero no también pasará. La competencia puede decir, pues nosotros no subimos. Y que la gente diga, pues me voy al otro porque no tienen todos los juegos que me moran, pero tienen estos otros que también me gustan. Pero tú imagínate, Jorge, llegamos al punto en el cual la competencia no tiene posibilidad de competir con Microsoft en cuanto a catálogo. Lo que decía. Hombre, claro, pero eso si hubiera un monopolio. Ya, pero si eso puede ser una consecuencia de tener un monopolio. Sí, pero bueno, ya veremos. Es que yo creo que el mercado es demasiado, demasiado amplio, demasiado gigante, como para poder establecer un monopolio fácilmente. En el caso del videojuego es probable que sí. Recordar que Estados Unidos a Sony le obligó a su saga de béisbol, del MLB The Show, sacarlo en todas las plataformas. Bueno, en todas, sí, en todas, porque incluso sale en Switch. Para evitar prácticas monopolísticas. Así que... Pero yo creo que eso era por el acuerdo con la NFL, les obligaba a lanzarlo. No, la MLB, por la licencia, perdón, con la MLB. Claro. Creo que era, les obligaba a lanzarlo en varias plataformas. Sí, pero... Pero a lo mejor con una saga ultratocha como Call of Duty, ¿podría entrar ahí un gobierno...? A ver, las malas lenguas dicen que Microsoft está muy happy con el tema de... No hay problema, todo esto va a seguir adelante. Dice, hay un rumor que dice que la condición, una condición importante es que Call of Duty... siga siendo juego multiplataforma. Sí, eso es. De hecho, Sony, recordáis la reacción, primera reacción, mismo día que se produjo la compra, Sony mandó un mensaje a Microsoft, un mensaje público, ¿vale? Escribió una carta abierta diciendo que esperaban que específicamente la saga Call of Duty y demás seguirá siendo multiplataforma. Porque en los ingresos anuales de Sony, en los royalties de Call of Duty, es mucha pasta. Y dicen, hostias, como nos quedamos sin esto, es un bajón, ¿no? Y es evidente. Y yo creo que está parte del paquete. Por eso os decía que yo creo que esa saga va a continuar siendo multi. De todas maneras, para nosotros es ahora, aunque el tema del que vamos a hablar después, Sony por Bungie, ya se viene haciendo desde antes, pero me refiero, con esa compra Sony tiene como la moneda de cambio, ¿no? Para decirle a Microsoft, oye... No exactamente. Os cedemos Destiny, pero cedernos vosotros a nosotros también Call of Duty, ¿no? Yo, Oscar, ¿no? Estoy un poco contigo. Yo creo que Sony ha sido muy inteligente. Bueno, inteligente. Ha sido un poco guiño Microsoft porque ella dijo, Bungie es un estudio nuestro, pero trabaja de manera independiente. Pueden hacer juegos en cualquier Aparte, plataforma. Dentro de Sony, dentro de Microsoft, estas compras... se sabían desde hace meses. Sí, hombre, eso, hablaremos ahora del tema de Bungie y tal, pero quiero aclarar una cosa antes. Ya hemos hablado de monopolio, por parte de Microsoft, que es perfectamente posible. A lo mejor no ahora, pero en un futuro próximo. Pero decíamos antes, aquí ninguna compañía es un santo. Y Sony también es una compañía conocida por prácticas monopolísticas, aunque estas a lo mejor no hayan tenido tanta repercusión. Por ejemplo, la compra de exclusividades de IPs clave a inicio de generación, por ejemplo, Street Fighter V o Final Fantasy. Esa clase de prácticas lo que haces es estás desplazando a público de géneros completos a tu plataforma. Y luego los publishers que quieren lanzar un videojuego de lucha, Microsoft puede pedir, imaginaos, a Namco, oye, saca Tekken exclusivo para mi plataforma, te pago. Namco puede decir, no, es que la comunidad de lucha ya está en PlayStation 5, ya tienen en Street Fighter, no puedo permitirme no lanzar el juego allí. Esa clase de cosas Sony lo lleva haciendo mogollón de tiempo, lo que pasa es que no trasciende tanto porque no es tan... Bueno, no es tan, desde Play 1 llevan haciendo eso. Desde pero es diferente, porque en Play 1... Pero es una práctica monopolística. Y si me apuras, Oscar, en Play 2, evidentemente para un desarrollador eran las plataformas más apetitosas, ¿no? Sacar sus juegos ahí. No es solo que Sony les diga, mira, hacerme tal exclusivo, es que para ellos también les rendía mucho más. Claro, es... pero Oscar, les rinde más en detrimento de las otras. Y eso es una práctica que ya, va contra la competencia. Pero, por ejemplo, a ver, Capcom, Resident Evil 2, sacaron el primero en Saturn. ¿Fue una cuestión de Sony que Resident Evil 2 no saliera en Saturn? ¿O fue una cuestión de que Capcom no lo quería ahí porque no veía beneficios? Pero Oscar, cuando tú, a inicio de generación, un juego que además sale Early Access, que a saber por qué Street Fighter V sale Early Access, le dices, exclusivo de PlayStation, en consola. Es que lo estás haciendo para impedir un género o el desarrollo de un género en una plataforma. Puede ser que ese sea el beneficio máximo, Oscar, evidentemente, pero Sony financió ese desarrollo. Yo creo es que como eso... contratar una empresa para que te hagan un juego. Sí, pero no es un juego cualquiera, Oscar. Es Street Fighter. Joder, igual que Final Fantasy. Estás desplazando géneros completos para que la otra no tenga oportunidad. Pero yo no sé, tengo dudas. Final Fantasy, para empezar, creo que Sony tuvo el gran acierto de que el 7 cuajó y cuajó de manera bestial. Y entonces se produjo un efecto llamada a todos los JRPGs habidos y por haber. Es decir, muchas veces Play tenía JRPGs porque era la plataforma de los JRPGs. Por eso era como el efecto llamada respecto al género. Después, llegar al contrato de exclusividad con compañías. Sí, es una estrategia buena. Tienes para ti e impides que los demás puedan llegar a eso. Ahora bien, la competencia sigue estando ahí. Microsoft también respondió con exclusividades. Sí, David, lo que pasa es que yo lo que estoy diciendo es que no son exclusividades de, qué guay, tengo este juego exclusivo. Son compras muy, muy estratégicas para desplazar géneros completos. Sí. Y comunidades completas de ciertos juegos. El problema está en que ahí son dos compañías las que llegan a un acuerdo. Me refiero, Capcom acepta ese acuerdo y no se siente obligada o no se siente de algún modo perjudicada en caso de negarse a ello, ¿no? Es decir, que es un poco el monopolio, a veces lo que te exige es actuar de una manera, porque si no lo haces te estás perdiendo una cuota de mercado o te va a perjudicar sobremanera hasta el punto que te es obligado a aceptar. Pero porque Capcom en este caso es parte beneficiada. Pero pues claro, ¿a qué parte es perjudicada? Pero es que Microsoft también lo hizo. Pero es que Capcom aceptó ese trato y se va beneficiada, claro, porque tiene libertad de pacto. Evidentemente, Microsoft con 360 quiso desplazar a los aficionados de los juegos de rol japoneses a su plataforma. Pero no, ¿cómo? No, ¿cómo lo hizo? Joder, con 3 o 4 juegos de ese género. Pero eran IPs nuevas. Aquí estamos hablando, Oscar, es que no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de IPs nuevas, no. La saga Tales of no es una IP nueva, ni lo era en aquel momento. Pero, a ver, Oscar, yo lo que voy es, cuando compras Street Fighter, sabes lo que va a pasar. Además, un juego que sale Early Access bastante antes de tiempo. Un juego que está totalmente incompleto y se hace a las prisas porque estamos en inicio de generación, les jodemos la lucha. Final Fantasy, lo mismo exactamente. O sea, son cosas que se hacen, eso se hace pensando. Es que, por ejemplo, que eso no es con Call of Duty 2 y 360 se hizo lo mismo. Creo también que es una práctica, a lo mejor, te voy a comprar un poco desleal. No monopolio, porque al final Microsoft tiene competencia, puede hacer la competencia, podría incluso decir, sí, Street Fighter, nosotros con Namco con respecto a Tekken, ¿no? Me refiero, sí hay competencia, sí hay alternativas. Sí hay alternativas. Es decir, no es que esa situación, ese pacto desampare a Microsoft. No, es un acuerdo entre Capcom y Sony. Capcom aceptó. Además, se lanzó en PC, me refiero. Y tampoco es que Capcom se sintiese obligada a ello. Me refiero, para mí puede ser hasta cierto punto desleal, porque es una práctica un poco sucia y rastrera, pero no creo que sea una práctica monopolista, ¿no? Es decir, eso es pacto entre dos compañías, deciden hacer este juego en estas plataformas y ya está, ¿no? Microsoft podría perfectamente, o bien acudir a otras compañías, lanzar alternativas, o incluso crear ya mismo una alternativa, ¿no? Es más, joder, pues también tiene Clear Instinct como plataforma, como juego exclusivo, pero es que, ¿no? Pero bueno, es una IP propia, ¿no? Porque pertenece a una de sus empresas. Pero Víctor, ¿no? Es que tú también podías decir incluso que comprar Rare es monopolista, porque sus IPs me las quedo yo. Sí, David, pero yo. ¿Entiendes? Pero no voy a ese punto. Voy a. Es que es una cuestión. Es distinto, porque es una cuestión estratégica. Yo no lo veo. No, pero escucha, David. Sale una plataforma nueva, ¿no? Y entonces se está trabajando en los primeros desarrollos de esa plataforma. Y tú, como compañía, dices, vale, voy a comprar esta exclusividad, esta y otra, que son géneros muy escogidos, muy concretos, para llevarte todo el mercado de esos géneros y que precisamente la otra compañía no pueda desarrollar acuerdos de exclusividad con otros publishers porque ya no les va a compensar. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, Microsoft va a Namco y le dice, hazme Tekken exclusivo. Y Namco le dice, ni de coña, porque tengo el público de Fighting ya en PlayStation. Pero porque llegas a la conclusión, me refiero, a ver, en esa premisa, ¿por qué Namco se va a privar de lanzar el juego en otras plataformas? Me refiero, aunque lo fuerte esté en PlayStation, ¿qué impide que el juego pueda vender en One o en PC a un nivel aceptable? Hombre, porque está cuando tú lanzas un juego como Street Fighter y lo lanzas antes, como fue el caso, lo que sucede es básicamente que la comunidad está desplazada allí. Bueno, está desplazada, para empezar está desplazada en relación a Street Fighter, pero no tiene que ser necesariamente desplazada en relación a Tekken. Eso es una relación muy atrevida. No, porque la gente es una cuestión de conocer los géneros. La gente de Fighting no juega un solo Fighting Game. Vale. Y es una comunidad sólida. Reformulo la pregunta. Tekken ha salido. Igual que JRPGs, ojo. Sí, te reformulo la pregunta. ¿Tekken ha salido en plataformas Xbox? Sí, salió en todo. Vale, ya está. Pero es que esa práctica se lleva haciendo desde la NES, joder. Sí. Creo que es una práctica más o menos, sin más o menos, normalizada para atraer el máximo número de seguidores. Te digo otra a tu cosa, plataforma. Víctor, yo no lo veo igual. Tres. Para mí, en la generación de PS4, Xbox One, se hizo extraordinariamente agresivo la forma en que se formuló esto. Vale. Más que en ninguna otra generación. Yo coincido con eso. 360. Fue un poco desleal. Microsoft compró Rare. Compró Rare con un montón de IPs. Correcto. ¿Para qué? Quitárselas a Nintendo. Por extensión, impedir que Sony pueda hacer. Joder, ¿eso no te parece monopolista? Porque, ojo, no es llegar a una exclusividad con un juego particular, es comprarte tú una compañía. Y pero, con todos los clientes que David, tiene. Pero escucha, yo no digo que no me parezca monopolístico eso. Me puede parecer perfectamente. Al igual que me parece que pagar determinados desarrollos clave en un momento de inicio de generación para desplazar géneros enteros a una plataforma e impedírselos a la otra, porque se los impidieron a una plataforma, que es Xbox. Empecé a salir en esos juegos, algunos de ellos. Eso también es una práctica monopolística. Yo lo veo así. Yo creo que no, Yo creo que no es monopolista hasta ese punto. Me puede parecer desleal. Monopolista no, porque para empezar, insisto, hay competencia. Hay alternativas. Hay un riesgo asumido por parte de Sony, me refiero. Te puede salir la enjugada o te puede salir mal. Y luego hay una parte beneficiada que es Capcom. Capcom está beneficiada a saco. Y Capcom, aunque se negase, por ejemplo, podría decir, no, mira, da igual, queremos que nuestros juegos salgan todo y aspirar a más ventas. Si hubiese optado por esa alternativa, seguramente habría salido beneficiada igualmente. Yo no considero que sea monopolista. Te compro que sea desleal. ¿Monopolista? Creo que no. Creo que no. Porque eso no creo que incida en un aspecto de poder regular tú el mercado. No regulas el mercado, simplemente pues consigues un juego. Claro, este caso, claro, no es monopolista porque efectivamente hay otros agentes que pueden acceder a ese contenido, pero es lesiva contra una compañía concreta. Pero es que, Vito, todo es lesivo en esto. No, todo es lesivo. Pero no es que todo es lesivo. No, David, pero no es que todo sea lesivo. Es una práctica muy agresiva para voy a destruir a estos. ¿Pero a ti no te parece que el Game Pass es muy lesivo para la competencia? Sí, pero sí, David. ¿No te parece que lo es? Por supuesto. Pero yo no he dicho que Microsoft no haga ese tipo de prácticas. Pero yo estoy poniendo de manifiesto que otras empresas lo hacen también. Sí, pero si yo. Y somos en general un poco amables con... Yo según... no soy amable, me refiero... No, no me refiero a la gente que estamos aquí. Me refiero en general, la comunidad de videojuegos, tendemos a ser un poco más amables con cosas que pasamos por alto, pero que son cosas muy agresivas también. Pero es que yo no soy amable. Yo entiendo que esto es el mercado. Es una lucha constante. Aunque las compañías entre ellas digan, ¡ay, felicidades por esta mierda y tal! Todo esto es ganar al contrario. Vender más que él. No nos confundamos. Que... Incluso me refiero... joder, aquí hemos criticado mucho a la Epic Store. Pero David, es que si tú comentas eso, todo lo que está haciendo Microsoft también está perfecto. Es decir, comprar Activision, pero es que no se trata de no sacar el Call of Duty en PlayStation. Es parte de la industria. Digo que esto es un combate. A mí no me corresponde decir si es perfecto o no. Te puedo dar mi opinión al respecto. Claro, David, yo no soy quien para decir si eso es monopolio o no, porque ni tengo las competencias, ni el conocimiento, ni la potestad para dictaminarlo. Pero es que esto es el mercado. Pero David, yo lo que voy... Todo es el mercado. Que Microsoft haya comprado Activision Blizzard es el mercado, y Bethesda también, y que Sony haya comprado Bungie también es el mercado. Yo lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza y dice, monopolio, terrible lo que está haciendo Microsoft y tal. Y tendemos a no mirar a otras partes. Y todas las compañías están haciendo este tipo de prácticas de mierda. Ya sean unas como comprar compañías masivas, u otras como voy a joder a este y voy a hundirlo quitando de esto y otro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Perdón. ¿Estás de acuerdo conmigo que... Vamos a ver, yo en esta industria hemos visto compras de estudios y demás y tal. Y no te digo que sea bueno o malo, pero el nivel de impacto que genera saber que Microsoft tiene Bethesda y Activision Blizzard en un periodo de tiempo no muy alejado, a mí me ha producido mucho impacto. Hombre, a la gente que sigue en la industria produce nunca, impacto, desde de verdad, luego. Yo nunca pensé, porque siempre hemos dicho que Microsoft tiene mucha pasta y tal, pero Microsoft siempre es como que iba pasito a pasito. Pero es que ahora han dicho, no, esto es nuestro. Es que no es comparable lo que han hecho con con Activision, que el ejemplo de Street Fighter V. Mismamente Nintendo, Oscar, en su día se hizo con Resident Evil. Pero, a ver, es el ejemplo más parecido. Pero Oscar, es que el enfoque, estás leyendo mal lo que estaba comentando. No es que sea comparable o no. Es pensar que todas las compañías, dentro de sus posibilidades, tienen prácticas tóxicas contra las demás. Que no hay ninguna compañía que es buena. Y en el caso de Sony, lo han intentado. De hecho, intentaron cargarse a Xbox cuando fue el descalabro de One. Lo intentaron de esta forma. Dijeron, estos están débiles, vamos a hacer esto, esto y esto. Y fue una práctica estratégica premeditada para intentar fundírselos en ese momento. Y si llega a ser una Sega, se lo funden. Y se acabó. Sega se la fundieron. Pero Microsoft... Sega se la fundieron porque se fundió ya sola. Pero bueno, Sega lo hizo ya sola. Pero en el caso de Microsoft, lo intentaron. Y Microsoft tiene mucha pasta, ¿vale? Entonces es complicado hundirlo de esa forma. Vamos a ver, Víctor. Pero es así. Microsoft. Oscar, pero es así. Pero no podemos quedarnos con lo que al final pasa. Microsoft, desde que entró en el mundillo, ha intentado comprarlo todo. Fueron a comprar a Nintendo, se rieron en su puta cara. Fueron a comprar a Sega, se rieron pero, Oscar, en su puta cara. Pero espera, un momento. Y compran las que se dejan aquí, comprar. Pero un momento, aquí no estamos comparando pero diciendo... Pero lo han intentado siempre. Un momento, no estamos diciendo Sony mala, Microsoft buena. Estamos diciendo... Microsoft mala, pero Sony mala también. Pero aún entendiendo eso, son cosas... No, pero a lo que voy es... Perdón, que yo estoy simplificándolo al nivel... al absurdo, que es cómo funciona la comunidad de videojuegos. Ahora mismo todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, estos son unos cabrones, están hundiendo la industria, no sé qué y tal. Oye, fijémonos en todos también. Y es una cosa que sucede muy a menudo. Nos fijamos en las malas praxis de unos... Pero ignoramos, no sé si es sabiendas o no, las de otros. Y yo creo que hay que ser justos. Pero, Víctor, es que vamos a ver, yo creo que aquí nadie ha insinuado que esto sea bueno o malo. No, en esta mesa no, David. Yo estoy hablando de la comunidad de videojuegos. Pero es que nunca, aquí nunca ha surgido el debate de Microsoft bueno o Microsoft mala. Creo que Oscar lo ha dicho perfectamente, lo hemos dicho todos. Esto es el puto mercado, esto es una lucha constante. Y hay prácticas desleales desde nuestro punto de vista de personas normales con un sueldo normal y que viven al día, como quien dice, pero no entendemos la dinámica de un gran ejecutivo. No lo entendemos. Y esto funciona así, el mercado funciona así, y hay que buscar la forma de que tú tengas más que el otro. Y eso genera sinergias, pues sí, un poco extremas, desleales, y genera sinergias que uno puede apreciar, joder, estos hijos de puta se compran todo. Ya, bueno, pues que el objetivo es derrotar a la competencia. Claro. y ya está. Ni es ni bueno ni malo. Es que el mercado es así. Pero, David, fíjate. El mercado es así. Hasta ahora habíamos visto, hasta el último año, habíamos visto compras de estudios más o menos pequeños, sí. Compras de IPs temporales o para siempre. De IPs no, de juegos, de exclusivas. Pero nunca habíamos visto algo tan tocho, coño. Que en un año se ha comprado a Bethesda y Activision. Nunca. Joder, esto es un puto precedente. Pero, y es normal que se hable de ello y que, claro, que mucha gente se lleve las manos a la cabeza. Porque no vemos un final. Claro, o sea, a mí me ha impactado por la dimensión de la adquisición. Yo no digo si es bueno o malo. A mí, sinceramente, me da igual. Yo podré jugar a todo lo Activision Blizzard si quiero jugar. Personalmente me da exactamente igual. Pero me impacta que eso se produzca. Me impacta el hecho de saber que Activision hace años era una compañía que empezó de una manera pues muy, muy discreta, pero fue creciendo, fue ganando importancia por méritos propios. Una compañía que en la década de los 90 era muy querida y que trabajaba muy bien, y luego se convirtió en un monstruo. Y de repente que Microsoft hace, para mí. Y ahí me impacta eso. No digo que sea bueno o malo, no caigamos en eso. No digo que sea bueno o malo, pero me impacta la dimensión de la compra. Igual que me impacta cuando Disney ha comprado LucasArts y ha comprado Marvel y Fox. Ha comprado Fox. Me impacta simplemente. No digo que sea bueno o malo. Me impacta. Pero yo no estoy hablando de vosotros. Sí. Yo estaba poniendo de ejemplo, joder. Pero, Víctor, pero se ha desvirtuado bastante lo que he comentado desde el principio. Lo que he comentado desde el principio es, fijaos, no es la única compañía que hace prácticas o que históricamente ha hecho prácticas. Joder, ya, pero es que... No, pero lo habéis interpretado de una forma como si fuera, no sé, un ataque a... Pero es que, no ataque a nada, pero es que aquí la comunidad no puede responder, no te puede responder. Claro. Queremos debatir contigo en este punto. Y una cosa es que puede responder la comunidad. Durante toda la historia del videojuego... Yo no entiendo por qué os habéis dado por aludidos Yo no me doy por aludido. Simplemente, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con lo que decías. Tú has dicho simplemente que la compra de... O el acuerdo entre Capcom es monopolista. Para mí no es monopolista y te lo he justificado. ¿Entiendes? Y, pero, David... Eres tú el que se empeña a decir, no, es que te has dado por oído. No, David, he debatido contigo sobre eso. Pero por esa regla de tres, ¿sí? La compra de Activision Blizzard tampoco es monopolista. Porque existe... Pero es que yo no estoy diciendo que sea monopolista. No, pero vamos a ver, Víctor, pero es que no sé si estás entendiendo lo que yo te intento decir. No son acciones comparables. Durante la historia, pero, Oscar, tío, del videojuego... Es que yo no estoy comparando acciones. Sí, ni porque acabas de comparar lo que ha hecho... No, lo que estoy diciendo es que todas las compañías hacen ese tipo de mierdas. Ya sea una en función de sus posibilidades, porque tiene el dinero para gastárselo en una compañía que vale 70.000 millones, u otra diciendo, mira, esto se va a hundir, pero vamos es que a hundirlos esto, ahora. Esto ha sido parte de la industria desde que yo recuerdo. Oscar, lo que pasa es que cuando vemos... Yo tengo, y lo veo constantemente... A veces, cuando unos hacen una cosa, es terrible. No es que sea terrible. Sí, Oscar, mira, déjame hacer un símil un poco estúpido, pero no, para que veas. Y no nos miramos al espejo. Durante años se han estado tirando piedritas pequeñitas y ahora viene Microsoft y te tira la montaña entera. Esa es la diferencia. Es lo que ahora mismo nos llama la atención, joder. A ver, también es verdad que cuando estás completamente hundido, una piedrita pequeñita te puede matar. Es ese rollo. O sea, No es comparable. No hablemos de la magnitud, hablemos del efecto. Es que la magnitud de lo que ha pasado es lo más importante, joder. No, pero me cago en la puta. No se puede medir a día de hoy. Claro, por eso. El efecto no lo sabemos. Pero quiero decir, tú estás. Estamos hablando de cosas que, como dice David, no se pueden medir a día de hoy. Si hablamos concretamente de la jugarreta esa de que comentaba Víctor, el efecto en ese momento tampoco se podía saber, pero se podía prever. Era bastante devastador para Microsoft, porque no lo hicieron con un juego, lo hicieron con muchos. Hombre, de vender 100 millones de consolas a vender 30. Pero, claro, en este mismo momento, la compra esa es muy potente y muy desequilibrante. También es verdad que Sony estaba pasando por hitos históricos en la compañía, en cuanto a nivel de ventas y poder de la compañía. Es decir, que se equipara. No sé qué. A ver, obviamente es desequilibrante y ahí es donde juega Microsoft. Pero eso. Lo que creo que quiere decir Víctor con todo esto es que no nos quedemos en la anécdota de quién hizo una cosa y quién hizo otra, sino que nos quedemos en el concepto general de eso que es. Todas las compañías, si pueden, son lo más rastreras y desleales. Que sí, que lo entendemos perfectamente, pero esos ciclos son repetitivos a lo largo de la historia. Pero no es que estamos con la anécdota, es que eso es una conclusión a la que llegamos todos. ¿Qué anécdota ni qué ocho cuartos? Pues, pero si esto lo hemos visto todos, claro, por eso, desde David, el principio. Pero por cierto, el ejemplo es para escenificar ese concepto. ¿Qué 100 millones de consolas has dicho tú? ¿De 360? De 360, bueno, fueron, ¿qué fueron? No, 90 y pico o algo así. Bueno, pero es igual, pasan de 30 esa cantidad. Y otra, no, Víctor, no vayas por ahí. One se hundió la mierda ella sola. Bueno, David, escucha. Creo que solo Street Fighter, factores hay varios. Sí, un momento, hay varios. Pero no, no es Street Fighter solo, David. Hombre, pero es que, no, por ejemplo... Pero es muy evidente que catálogo de una consola de inicio de generación... Sí. El catálogo de consola era mejor en One que en PS4. ¿Sabes lo que pasó? Las 100 euros de diferencia. Pero escucha, David. Joder, es que... Y simplificarlo a 100 euros me parece también... Pero es que no es... Simplificarlo a 100 euros también me parece una cosa muy sencilla. Hombre, vamos a ver. Si yo quiero comprar una consola, David, y solo puedo comprarme escucha, una... Sí. Escucha, yo soy Sony. Sí. Estoy en el año 2000 y pico, 2012, 2013, cuando salen estas consolas. Sí. Digo, salen a 100 euros más. Cojonudo. Lo primero que voy a hacer es hablar con este, con este, con este. Vamos a estudiar qué géneros podemos impedir, se los impedimos. Y eso va a terminar de hundirla. Y es el efecto dominó. Vale. Y eso es una práctica que tú haces, David, cuando estás en una posición de predominancia. Dices, tengo la posición, puedo hacerlo. Como Microsoft ahora comprando estos estudios y tal. ¿Y por qué lo haces? Porque tú lo que buscas es, voy a hacer que esos, no que no les vaya bien, sino hundirlos en la mierda y a ver si desaparecen. Vale. Pero la magnitud en el momento es importante. Igual que este momento es importante para Sony y tal, la compra esta le afecta mucho. En aquel momento, esos detalles afectaban mucho a Microsoft. Y si no llega a ser Microsoft, llega a ser otra compañía, se la cargan. Con la diferencia sustancial de que fue Microsoft la que se buscó ella sola la ruina. Joder, pero... Déjame terminar, te he dejado yo terminar a ti. ¿Vale? Sony aprovechó la coyuntura primero del precio, y no me quedo solo con el precio, La coyuntura de... ¿Te acuerdas de aquel vídeo famoso en el cual... Sí, lo de dejar el juego. Lo de dejar el juego. Esa gilipollez, que fue una gilipollez, fue una jugada de marketing bestial. Porque la gente no entendía una mierda de lo que quería ofrecer Microsoft. Por eso echaron automática a la puta calle. Y esa idea germinó hasta el punto que One, su comienzo fue desastroso. Entonces, es más, y tú dices, oye, pero llegaron a este acuerdo y tal. Te recuerdo que una saga, que en esa época, ahora ya por desgracia no, era... tenía bastante fama dentro de Capcom y Microsoft dijo, para nosotros en exclusiva, que era Dead Rising. Lo mismo que hizo Street Fighter lo hicieron con Dead Rising. E hizo todo lo posible y lo consiguió mover la comunidad de Call of Duty estaba entre 60. Y tiene razón, Víctor, lo hizo porque podía hacerlo, Microsoft se lo podía permitir. Y dice, Sony, tío, mira lo que tenemos aquí, os vamos a joder. Porque podemos hacerlo, nadie dice que sea malo. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Hay otros factores que no tenían en cuenta, que es el tema precio, el tema que confiar demasiado en Kinect y el tema de no saber transmitir tu idea de una consola o que la comunidad no la entienda. Quiero decirte con esto, hay factores que entran en juego que no son únicamente que Sony diga tú. Los factores que tiene Sony ahora, que no exclusivamente. Si Sony, por ejemplo, a Microsoft le empieza a ir mejor y no sé si en algún momento le irá mejor que a Sony esta generación, nadie lo sabe. Uh-huh. Hay muchos factores también en ese aspecto. Sí. Por ejemplo, factor no solo del Game Pass o de Activision tal. Tienes el factor que no hay stock de consolas. Entonces, de las que hay stock, las series S son más fáciles de encontrar. Tienes el factor de que Game Pass lo puedes jugar en un teléfono móvil. Sí, un PC. O en PC, lo puedes jugar en más dispositivos. Sí. Esos son factores que van a apoyar eso. Correcto. Pero lo que quiero decir, David, es que, y lo que quería hacer desde el principio... Y yo creo que le hemos dado una vuelta tremenda a un asunto que, desde mi opinión, no tenía tanto recorrido. Es que las compañías, cuando están en un poder de predominancia, lo utilizan. Y todas son igual de cerdas con las otras. Ya. Y eso siempre ha sido así. Sí. Y vimos, y vemos el caso de Microsoft ahora, nos impacta, es una gran compra y todo eso. Y decimos que son el cáncer de la industria... Nosotros no, la gente, la comunidad de videojuegos, ¿vale? Pero no nos fijamos en que otras compañías lo hacen siempre. Y no digo, a lo mejor en este caso no han comprado una compañía de 70.000 millones. Pero estas prácticas son constantes y tendemos a ver solo ciertos colores en las comunidades. Y esto pasa, joder. Pero es que esto pasa con todo, Víctor. Pero es que porque pasa son prácticas todo. Normalizadas. El que sea fan de la plataforma, lo será en lo bueno y en lo malo. Y esa es mi crítica, David. Pero esa es mi crítica. Entiendo perfectamente. Solo te he discutido simplemente que lo que para ti es monopolista, para mí no lo es, nada más. En lo demás coincidimos. Yo no espero que Sony sea mi amiga. Yo para Sony soy un puto número. Y Microsoft es su rival. Por mucho colegio que haya entre las redes sociales, es su rival. Y Nintendo, tres cuartos de lo mismo. Nintendo es lo que decía Oscar con la época mismo, de Resident Evil. Tú tenés con GameCube, cuando Resident Evil en la saga asentada en PlayStation, Sony Nintendo dijo, pa' mí. Joder, a una de las consolas con el catálogo más grande de la historia le dejó las migajas de hostias, Resident Evil. Hostias, es una práctica sucia. Hostia, pues claro que lo es. Ahora bien, ¿pueden hacerlo? Pues claro pero que es, sí. Es sucia, pero normalizada. ¿Eh? Pero normalizada. Que cabe... Entra dentro de lo que es la industria del videojuego. ¿Y quién fue? Esto que ha hecho Microsoft no es algo normalizado. ¿Y quién salió de beneficiado de eso? Puf, Capcom. Capcom dijo, dinero por aquí, dinero por allá. Y luego Resident Evil 4 en Play 2. Es que esto es así, me refiero. Hay dos partes beneficiadas. Contando y colateral a las demás. Los demás tendrán que buscarse las castañas y buscar recursos en otro sitio. Pero es que esto siempre funciona así. Esto siempre funciona así. Pero bueno, yo qué sé. ¿Qué será lo siguiente? Pues... se pueden hacer cabalas. Vienen más compras, según comentan. Y Sony, en este caso, compraba Bungie por 3.600 millones. Creadores de Destiny, también de Halo. Aunque Halo, hay que aclarar que es una, sigue siendo una propiedad de Microsoft. La licencia era de Microsoft, no era de Bungie, ¿vale? Porque se hizo bajo encargo. Pero Destiny, que es uno de los juegos online más jugados. De hecho, creo que diariamente pasan por lo menos 1 millón de jugadores... por este videojuego, ¿no? Destiny 2 en este caso, ¿no? La comunidad de Destiny. Esta compañía ha firmado un acuerdo que les garantiza ser independientes. Independientes, ¿qué quiere decir? Ellos pueden seguir teniendo total libertad creativa, pueden seguir haciendo los juegos que quieren hacer y lanzarlos en las plataformas que ellos consideren. Ahora bien, evidentemente, esto es propiedad de Sony, entendemos en el acuerdo que esas plataformas siempre tienen que incluir a Sony, ¿vale? Aparte del acuerdo, una parte importante del acuerdo, y esto es una de las cosas que está por escrito, es que se planea hacer un gran transmedia con las licencias de Bungie. Esto quiere decir audiovisual, como películas, series, cómics, libros, etcétera, etcétera. Compra de Bungie por parte de Sony. ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué opináis? Hombre, es que de momento... a corto plazo a Sony no le va a facturar mucho, pero claro, un posible juego tipo Destiny, sea Destiny 3 o lo que sea, un servicio que constantemente le esté inyectando pasta a Sony es una gran compra. Sí, yo creo que las intenciones están claras, lo dije antes, quieren crear su propio Fortnite. No creo, me gustaría, pero no creo que veamos un Killzone o un Resistance hecho por Bungie. No, estaría aparte, de puta madre. Aparte, pero... no creo que a Guerrilla le hiciera mucha gracia que Bungie cogiera Killzone y le hicieran un juego. Ni a Guerrilla ni a Bungie, puestos a especular. Pero yo creo más bien que Bungie van a escoger ellos en quién trabajar. Sí. O sea que. Y... Yo a en ver, este aspecto creo que van a tener más libertad que los estudios de. De Activision con Microsoft, salvo a lo mejor Blizzard. Pero a ver, la gente Hombre, de Bungie. En este caso es que está por escrito, quiero decir. Sí. La gente de Bungie quedó muy escaldada con Microsoft y después con Activision. Y sí. Estaban hasta los cojones de tener a alguien ahí subyugándoles el cuello. Así que, si se han ido con Sony, es porque Sony le ha prometido que todo eso que ellos querían se lo van a conceder. Porque realmente no fue la única Sony que intentó comprar a Bungie. También Microsoft y seguramente a lo mejor alguna empresa menos conocida pero súper tocha. No sé en este caso, pero yo creo que ellos se han aliado con la que le daba más libertad. En todos los aspectos, no solo creativa. Pues yo creo que tanto una como otra han comprado estas compañías para que sigan haciendo lo que están haciendo. Que continúen haciendo su trabajo que están haciendo, que se ve que es lucrativo en ambos casos, también el de Bungie. si la compañía valía tanta pasta es porque la genera. Y creo que Microsoft igual. O sea, sinceramente, creo que estas compras estratégicas tienen más que ver con eso. Y sobre todo, yo imagino que en el caso de Sony es por el conocimiento que tiene Bungie del mercado online, de los juegos online multitudinarios y sus bases de usuarios. Ojo, que es muy importante. Y es Destiny, y supongo que Bungie también en general. La gran masa de jugadores que tiene Destiny está en PC. Y eso también sería acercar a Sony a los usuarios de PC también, de manera masiva. Buscan eso también. Y de hecho, el precio de la compra, sobre todo por la comunidad que tienen. Más allá de... Porque si os fijáis, Bungie solo tiene una licencia potente en este momento, que es Destiny. Lo que pasa es que es una licencia que mueve tantísima gente que eso es lo que vale la pasta, ¿no? Y sobre ese tema, hay un asunto con el tema de Bungie. La compañía... Hubo un intento de comprarla por parte de Microsoft. Desde hace 2 años hubo unas negociaciones con esta empresa. Evidentemente no eran los únicos que jugaban a esto. Y entiendo que Sony les ofreció más facilidades, porque al fin y al cabo ellos lo que buscaban era eso, ¿no? Lo que decía Oscar, la libertad creativa, ¿no? No sé si será ese solo el punto. Evidentemente habrá también más dinero de por medio, probablemente. Pero esta compra no tiene sentido si no es por eso. O sea, no tiene sentido que Bungie se desligase de Microsoft y después de Activision y de repente caiga en los brazos de Sony. O dinero, o libertad, o ambas cosas. Ambas cosas, creo. No tiene ningún puñetero sentido que cedan. Y no frente a cualquiera, frente a Sony, me refiero. Y encima Sony, después de lo que se está cociendo, me refiero, que necesita refuerzos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, más que van a llegar ahora, porque comentaba Jim Ryan que tienen planeadas algunas compras extra de estudios. Lo que pasa es que, bueno, la fórmula que está siguiendo Sony hasta ahora es que compran estudio a estudio, ¿no? Buscan cosas, yo creo que cosas que le faltan y las van agregando a su elenco, ¿no? Oscar. Sony no tiene el impedimento de Microsoft de entrar en el mercado japonés y llevarse una compañía grande. No, porque es compañía japonesa. Ellos podrían decirle a Square Enix o a Capcom: oye, ¿qué tal si os compramos? ¿Lo veis bien? Son muy grandes, ¿no? Yo creo que son demasiado grandes para Sony. Realmente no lo creo. Pero, por ejemplo, de verdad, insisto, ¿por qué Sega no la han comprado? Si Sega tuvo épocas terribles donde lo más fácil sería comprarla. Porque Sega pertenece a Sammy y Sammy, bueno, a lo mejor sí. Tiene ahí, no sé, otros negocios que... Yo es que no tengo ni puta idea. Es una fusión, no es una adquisición por parte de Sammy. Es una fusión entre Sammy y Sega. Es decir, compañías mantienen su identidad, no es que una haya comprado a la otra. Pero de verdad, insisto en que, bueno, Jorge antes comentó que si hay inversión extranjera en Japón, lo cual me resulta sorprendente, que los japoneses acepten eso. Pero tradicionalmente, yo que sé, por ejemplo, Konami que, bueno, Konami es posible que la estemos infravalorando. Es a que nivel, Konami fuera del videojuego es poderosa. Es muy fuerte, entonces... Pero igual con Sammy pasa lo mismo. Puede que sí, pero me sorprende enormemente que no haya habido ninguna adquisición, de momento, claro, en Japón por parte de Sony. Pero yo no veo una fórmula como esa. No veo a Sony, que a lo mejor me equivoco, pero no la veo comprando Square Enix o Capcom o Konami o tal. La veo comprando estudios clave. Por ejemplo, sí que veo a Sony comprando From Software, por ejemplo. Sí que veo a Sony diciendo, compra From Software. Porque hay un pasado entre estas dos compañías y tal. Y bueno, es una compañía muy potente. A lo mejor están interesados en eso. La veo más comprando estudios sueltos de prestigio que comprando grandes paquetes de publishers, distribuidoras grandes. Esa es la fórmula un poco a la que van ellos. Sí, o Platinum Games también. O Platinum Games. Sí, es más así. O Kojima Productions. Sí, Bueno, Kojima Productions está comprada. Está financiada por Sony. Ese estudio está financiado por Sony. Me refiero... Es así. Entonces nunca veremos Death Stranding en Xbox. Probablemente no. Pero ese desarrollo fue financiado, pero la compañía en sí no está financiada por... La compañía en sí creo que sí, que Sony está parcialmente financiada por Sony. Me refiero, hay algo detrás ahí un poco turbio. Tengo las dudas porque justamente se hablaba de que Kojima estaba trabajando con Stadia, proyecto que se canceló. Parece sí ser. Que estaría, por cierto, parece que hoy han tirado la toalla. Sí, o sea, parece. A lo mejor vuelve en forma de chapa, quiero decir. Para mí no era evidente. Porque Claro, aquí lo que nos perdemos es que las tres grandes tecnológicas, Google, Amazon, bueno, falta Apple, ¿no? Google, Amazon, Microsoft, están en la carrera del streaming ahora. O sea, videojuego en la nube y todo eso. Y no me sorprendería ver a Stadia volviendo en otro formato distinto. La cagada de Stadia fue no ofrecer un Game Pass, sino comprar los juegos en singular. Sí, esa fue una cagada. Esa fue la cagada, porque si hubieran ofrecido un Game Pass, su sistema de streaming era muy bueno. O sea, funciona muy bien, es bastante bastante decente. Y todo lo que ofrecía, las funcionalidades como mandas un link y compartes la partida exacta donde te quedaste, cosas así, eso era muy innovador. Pero el problema es que cuando te dicen, no, es que te tienes que comprar cada juego, tú dices, pues me voy al Game Pass. Bueno, eso y más. Yo creo que además es una compañía novata en videojuegos, eso también pesa. Y el streaming, aunque de hoy está más asentado, creo que en su época la gente no se atrevía quizás a dar el paso al streaming, ¿no? De forma definitiva y completa. No sé, son muchos factores. Yo creo que todos preveíamos el fracaso de Stadia de un modo u otro. Pero bueno, por lo menos lo han intentado y, hostia, la tecnología está ahí. Se puede utilizar. Volviendo al tema de Sony, hay que decir también que ellos hacen pelis. Sí, por ejemplo, si compran From, viene con Kadokawa, que sería estudio de anime también. Bueno, digo yo, hipotéticamente. Cada vez que hacen una IP potente, eso puede aplicar a series de televisión, películas en el cine. Ellos pero buscan eso, además. Buscan, evidentemente buscan eso. Buscan que esas IPs potentes en videojuegos no se queden ahí, sino que salten a la pantalla grande y a la pantalla pequeña. Ellos buscan. Es parte del realmente ahora mismo es parte de su mercado. Buscan ahora mismo, evidentemente, la consola, PC, móviles y audiovisual en forma de película o de serie. De hecho, ya habéis visto la cantidad de pelis, series que tienen en marcha de IPs. Y dentro de poco se estrena la de Uncharted. Uncharted, correcto. Sí. Entonces, bueno, va un poco por esa línea. Pero en todo caso, decíamos, no es el punto final a esto. Y pregunta final. ¿Qué escenario veis que se va a producir de aquí a 5 años? Me refiero, pues ya sabéis que se comenta mucho. Los videojuegos van a estar gobernados por 3-4 compañías que van a tener todo el conglomerado de IPs relevantes y tal. ¿Qué opináis de eso? Bueno, eso siempre ha sido así. El videojuego está gobernado por 3 o 4 compañías. Eso no ha cambiado realmente. Yo, sinceramente, creo que no va a cambiar demasiado, aunque pueda parecer que sí. Al menos a corto plazo. Creo que todo seguirá más o menos igual. Grandes sagas seguirán repartidas en diferentes plataformas. Y a lo mejor la diferencia está en cierto perfil de juegos, ¿no? A lo mejor un Elder Scrolls puede que sí sea exclusivo de Xbox. A lo mejor, algún título tipo Halo de Bungie, no enfocado a servicios, y puede ser exclusivo de PlayStation. Cosas puntuales, pero yo no creo que la cosa cambie tanto. Ahora bien, personalmente, me gustaría que todo fuese un poco como antes, ¿no? Es decir, que las compañías tuviesen independencia, que sacasen los juegos donde quisiesen. Eso puede implicar una compañía u otra. Que no estuviese todo tan fragmentado, que no tuviesen las compañías tanto poder de decisión o de influencia, directa e indirecta. Y a mí esta tendencia, pues, aunque no me pueda afectar como jugador, a corto plazo, insisto, de cuidado, no me gusta en exceso. No me gusta. Me gustaría, pues, el modelo de siempre. Así que mi respuesta es un tanto ambigua, porque tampoco me atrevo a hacer afirmaciones completas. Óscar. Yo estoy un poco en la línea de David. De cara al usuario, probablemente cambien muy pocas cosas. Aquí lo que cambia realmente es a quién van los beneficios. Y al final probablemente acabarás tosiendo una guerra de 3 o 4 grandes corporaciones que tienen todos los estudios entre ellas, y realmente en cuanto a creatividad y todo esto de las desarrolladoras habrá menos quizá libertad, pero libertad creativa, tendrán que seguir una pauta marcada por sus jefes. Pero aún así yo creo que habrá, al final habrá de todo, siempre saldrán nuevos estudios. Bueno, eso, que la diferencia importante es a quién van esos beneficios mastodónticos. Pues yo lo que creo es que ahora Microsoft ha hecho eso, pero el resto de compañías se pondrán las pilas. O sea, este mercado lleva mucho tiempo existiendo y ha habido toma y daca siempre. Posiblemente esta generación Microsoft parta con ventaja, por tener tan avanzado el Game Pass, pero yo creo que eso, cada compañía va a hacer lo suyo. Vamos hacia un camino en el que todos sean servicios de suscripción, o la mayor parte, aunque siga existiendo la posibilidad de comprar los juegos en digital para tu biblioteca. Creo que el gran ganador va a ser el PC, porque va a salir todo en PC, o prácticamente todo. Y también creo que ante jugadas monopolísticas, el videojuego es un género tan, tan amplio, tan extraordinariamente amplio, que siempre habrá, existirá una necesidad por parte de cierto público de encontrar cosas que no están en estas plataformas. Y bueno, hemos visto ejemplos recientes, como el caso de Devolver Digital, que nació como una respuesta a precisamente eso. Los grandes gigantes que ocupaban la mayor parte del mercado no cogían esos juegos pequeños que sí empezaron a publicar los pequeños publishers como Devolver u otros. Y creo que esa necesidad siempre va a estar ahí. Y siempre que haya un poder predominante en X corporaciones, siempre habrá una serie de pequeños publishers que publicarán por su cuenta, tendrán su pequeño segmento de mercado y digamos que llenarán el vacío de muchos jugadores que buscan otra cosa. Así que bueno, no me preocupa el futuro en cuanto a videojuegos, porque creo que va a ser un poco así. Sí, yo creo que lo mismo. Para nosotros va a cambiar muy poco la cosa. Van a seguir habiendo juegos de esas sagas que nos gustan. Y es más, pasa una cosa en el videojuego, que a medida que avanza el medio, se crean más sagas por empresas nuevas que van saliendo, que no tienen nada que ver con estos clústeres super gigantes de estudios que salen. Y salen nuevos intereses, salen nuevas tendencias. Nadie confiaba, por ejemplo, en From Software cuando sacaron Demon's Souls, y se convirtió en una compañía clave hoy en día en el videojuego, etcétera. Y esto sigue sucediendo, ¿no? La rueda sigue girando. Ha habido compras también en el pasado. Comentaban alguien antes por Twitch, decían, pues la vez que, no sé si había sido Amstrad compró Spectrum o viceversa, una cosa de esas, que básicamente era borrar a alguien del mercado. Y bueno, y la cosa sigue avanzando. Los juegos siguieron evolucionando, los sistemas cambiaron. Va a seguir pasando esto. Entonces, ya digo, quién sabe, a lo mejor incluso muchas de estas IPs que se compran acaben algunas de ellas en el olvido, ¿no? IPs que no se recuperan y tal. Puede ser impactante a corto plazo, pero yo creo que a largo plazo nos va a dar igual como jugadores. Seguirán saliendo cosas y seguiremos viviendo los videojuegos de esa forma o de otras. Y poco más que comentar. Hasta aquí el debate y ya podemos irnos con el final del programa. Nos podemos ir con qué hemos aprendido hoy. Y antes de que hemos aprendido, decimos el ganador del sorteo de hoy. Ha sido Fran Fox, que bueno, ha ganado con el nick era... No está por aquí. El de Ring Ring. Exacto, de Eden Ring Ring. Ese ha ganado. Felicidades, Fran Fox, por esa clave de Star Wars Jedi Fallen Order para PC Origin. Y muchísimas gracias a Luxo y tu cuñado por cedernos tan generosamente esa clave. Ahora sí. David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que esperan unos meses interesantes en cuanto a adquisiciones. Tengo cierto morbo por ver los siguientes movimientos. Y poco más. Como el Girus 3, un juego curiosete. Señor Oscar. Yo he aprendido que nos ha dado tiempo para hacer el debate y además un debate de casi una hora. Todo bien. Señor Jorge. Yo he aprendido que vivimos tiempos inciertos y actividad convulsa, pero que, bueno, no me preocupa el futuro de los videojuegos, porque creo que la cosa sigue yendo bien. Y también he aprendido que Galloso ha estado espabilado y ha aprovechado el mainstream a tope y llevado a las Tansugueiras hoy al lugar, porque dijo, ahora es cuando molan, ahora es cuando hay que llevarlas. Y eso, que nunca te deja de sorprender un veterano de los medios que se sabe mover entre las cosas de los jóvenes también. Bueno, señor Oscar, por el foro, ¿nos comentan qué han aprendido? Sí, hay uno de Brutal Vomit, dice: hoy solo he aprendido que el foro no está muerto. Bueno, a ver. Y que el debate ha molado un montón. Buen fin de semana a todos. Señor Jorge, ¿qué nos comentan por Discord? Vamos a ver. Aquí en Discord la gente está en un debate bastante enzarzado sobre los indies y demás, y nadie ha aprendido nada. Hemos fracasado hoy porque la gente no ha aprendido nada con el programa. Bueno, tenemos a Miki, que nos dice: a mí que me compre Nintendo. Yo hoy he aprendido el jefe imparable y que ha quedado un debate muy interesante y entretenido, aunque no estuviese de acuerdo en todo. Me encanta escuchar vuestra opinión, y aquí todas las compañías son el mal, que todas quieren nuestro dinero. Pero no era el jefe imparable, era el líder magnífico. El líder magnífico. También tenemos a David Marqueño, que nos dice: yo he aprendido que he de meterme de lleno en la saga No More Heroes, y que los debates en el complejo siempre moran mucho. Y ya está. Vámonos a dormir. Bueno, pues ya para acabar, he aprendido que ha estado bien el debate, la verdad. Es verdad que nos hemos extendido, pero yo creo que ha sido muy interesante confrontar dos puntos de vista que están hoy en día en la comunidad de jugadores, y que realmente, pues, bueno, como veis, heterogénea, tan heterogénea como la mesa del complejo Aranda. Y también he aprendido que hemos echado en falta un poquito a Gaspar, y que No More Heroes me ha gustado el análisis porque ejemplifica lo que es el juego. Es un juego que no es para todo el mundo, pero para el que es de No More Heroes realmente lo puede disfrutar bastante. Nada más, hasta aquí Complejo Aranda. Espero que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, amigos. Adiós. Hasta luego.